Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitado. Buenos días. Ya arrancamos una nueva jornada y nueva semana acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos así una nueva jornada, saludamos a quienes nos escuchan a través de la retransmisión, por ejemplo, del matinal a las 6 de la tarde y también a quienes nos escuchan en la retransmisión a las 2 de la mañana, recuerden, hora local chilena, a la gente que está ahí en otro lado del mundo y que habitualmente escucha esa parte del matinal. Ya estamos a lunes 24 de agosto y tenemos muchísimas cosas que revisar. Hay mucha información que ver y eso vamos a estar haciendo como lo hacemos a diario acá en el matinal de Radio Villa Francia. Saludamos a quienes escuchan por la señal análoga en FM, en la Estación Central, acá en la región metropolitana, quienes lo hacen a través de internet, del www.radiovillafrancia.cl y quienes lo hacen también a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similares, llamada TuneIn. Y también voy a saludar hoy día, no está Alfonso, pero podríamos decir que es como la antítesis en términos de iglesia. Nos encontramos acá con Carmen. Carmen, buenos días, ¿cómo estás? ¿Por qué me tratas tan mal? ¡Qué atroz! Sí, no, estoy bien. Buenos días y le damos la bienvenida. Aquí empezamos una semana bastante llena de información. Hoy día estamos esperando que llegue Bolívar, así que vamos a estar conversando con él de todo el acontecer. Así que, nada, pues buenos días, que estén muy bien. Gracias por escucharnos y eso, que tengan todos buen día. Vamos a revisar parte de lo que está ocurriendo en esta extraña relación, por así decirlo, entre política y la fiscalía que está habiendo. Recordemos que está, uno, por un lado, lo que está pasando en el caso Cabal, que tiene algunos antecedentes. Hay una molestia ahí por parte del fiscal Luis Toledo que tiene que ver con la filtración. Hay una investigación paralela respecto a eso. Recordemos que este fin de semana se filtró una información bastante, bastante llamativa, por lo demás, que tiene relación con este caso, el caso Cabal, en la cual señala, se informa parte de un informe, así lo saca La Tercera este fin de semana, en el cual el computador de Sebastián Dávalos Bachelet, nos referimos al hijo de la actual presidenta y quien se desempeñaba como director del área sociocultural de La Moneda, había sido borrado, pero no solamente que había sido borrado, sino que no habían podido obtener la información de lo que había sido borrado. Ese por lo menos era parte del informe del OS9 de Carabineros. Y es lo que ha despertado cierta molestia del fiscal de Rancagua. Nos referimos a Luis Toledo, quien lleva precisamente la investigación y ha llamado poderosamente la atención. Estaremos revisando eso, la factibilidad de aquello, algunos elementos que han aparecido y cómo se va a dar esta investigación que el fiscal Luis Toledo ha iniciado para, sin descartarlo, acaba de decir hace un rato el fiscal Sabas Chaguán, el fiscal nacional, sin descartar que puedan llamar a los periodistas que informaron sobre esto, aunque adelantó el propio Sabas Chaguán, extrañamente, que ellos podrían acogerse perfectamente al secreto profesional. Así que así la situación es parte de lo que está enmarcado entre la política y la fiscalía. No es el único caso. Entra también en medio de esto el Partido Comunista, quien saca una declaración pública donde le dice extrañar o le llama la atención aquello de que hayan dos fiscales, y eso tiene que ver porque hay dos investigaciones. Esto a raíz también de lo que ocurrió con la ficha de protección social, que está a nombre de la familia de Guillermo Tellier, quien lleva dos periodos como diputado, y parece bastante extraño, está enfrentada a la municipalidad de Macul, donde Puyol, si no me equivoco, el alcalde, ha dicho que esa fue pedida, esta ficha de protección social, por la pareja de Guillermo Tellier, y que había sido otorgada y que tenía incluso la firma, cosa que en un momento se reconoce y después se desconoce. Otro de los elementos tiene que ver con el caso Penta, que sigue avanzando. Sokimichi también, ya sabemos que hay una petición ya formal y se tiene fecha. Así lo ingresó en un momento determinado la fiscalía, el octavo juzgado de garantía, si mal no recuerdo. Y ya para septiembre está dispuesta la fecha de las 19 personas formalizadas que hizo la fiscalía, las cuales se nombran en esta ocasión varios operadores políticos de la nueva mayoría. Esto en el marco del caso SQM, Sokimich, y también se suma de lo que tiene que ver, ¿cómo se llama? Que tiene que ver con el caso Penta. Se me había quedado mientras estaba llegando y se acomodaba acá Bolívar Paluco, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy, a quien nos saludamos como la mayoría o todos los días lunes. ¿Cómo estás? Bien, muy buenos días, Carmen. Buenos días, Toño. Y buenos días a todos los que nos siguen a través del 107.9 aquí en la Estación Central, y también por varias instancias a partir de la red de redes sociales y todo lo demás. Desde ya, contento de estar para iniciar una vez más este panel de matinal, y esperando que esta semana sea buena. Sí, que podamos presenciar. Claro que sí, yo creo que sí, que podemos presenciar buenas noticias. Así que contento de estar aquí una vez más. Y eso es. Estamos siguiendo, seguimos entonces acá. Y qué bueno, qué gusto encontrarte aquí. Sí, pues aquí estamos, Carmen. Voy a empezar una semana maravillosa. Ya. Porque, bueno, estoy con el gurú de la historia y de las comunicaciones. Ajá. Y con el gurú de la espiritualidad y solidaridad. O sea, imagínate, falta que llegue Alfonso y lo hacemos ya puro de oro. Listos. No, yo empiezo mi semana maravillosa. Así que nada, pues, contenta de estar contigo nuevamente, Bolívar. A mí me encanta venir los días lunes, sobre todo porque para poder estar contigo y llenarme de eso. Muy bien. Tanto que nos hace falta, ¿no? Así que es la confianza y la fe. Exactamente, sí. Me parece muy bien. Porque eso después es. De todo lo que pasa, la perdemos a cada rato. Sí. De todas maneras, ¿no? Sí. Eso es. Sí. ¿Tú estás bien, sí? Sí, he estado bien, gracias a Dios, ahí lidiando con muchas cosas, pero bien. Compartiendo mucho, acompañando a los vecinos. Ah, a propósito, bien. Aprovecho el micrófono de una vez. El día sábado a las 5 de la tarde en la intersección de Luis Fante Cerda con Aeropuerto, bien. Vamos a tener un momento de reflexión acerca de signos de vidas que hay en nuestra población, pero también un poco denunciando algunos signos de nota vida, digamos, de muerte y todo lo demás. Entonces, ¿eso va a ser el sábado? Va a ser el sábado a las 5 de la tarde. Ah. Nos juntamos entre los parroquianos de aquí, de Villa Francia, Robert Kennedy, pero también de los Nogales, de la población Santiago, de todo este sector. Nos juntaremos ahí. Así que para que los que puedan acompañarnos ahí puedan hacerse presentes. Buenísimo. Uh-huh. Sí. Me perdí de algo, parece, mientras estaba saludando a gente y que vamos a estar un rato acá conversando ahí con una chica australiana en el programa. Bueno, lo interiorizaba un poco lo que tenía que ver con esta relación, judicialización de la política, podríamos bien decir, que tiene que ver con este enfrentamiento que hay entre el mundo político, particularmente los partidos políticos, con la Fiscalía Nacional. Casos distintos, pero ya parece una relación matrimonial que tiene que ver con dos poderes también del Estado. Generalmente los políticos están del lado del legislativo y ejecutivo, y en el caso de la Fiscalía del Poder Judicial, ¿qué están relacionados? Sobre todo, llama la atención porque lo hemos anunciado hace bastante rato, está esta situación que tiene que ver con la próxima elección del fiscal o la fiscal nacional, que es ahora a la vuelta de la esquina. Estamos hablando de que ya en octubre, por lo menos deberíamos tener claro cuál va a ser la quina presentada y cuál va a ser apoyada por los propios partidos políticos, tanto en el Poder Judicial, tanto en La Moneda, tanto en el Congreso. Es bien llamativo y va a ser muy especial esta elección, obviamente, porque es la clase política la que está puesta en cuestionamiento. Hay una relación, obviamente, que hoy día está judicializada. La Fiscalía ha pasado de una u otra manera a tomar un rol bien protagónico en el mundo político este último tiempo, a raíz del caso Penta, derivación de lo que fue el fraude al FUT, no olvidar eso. Y son ellos los que tienen que elegir quién va a ser el próximo fiscal nacional. Que dicho sea de paso, agrego otro elemento más, es el actual fiscal nacional quien está encabezando las investigaciones después de que hubiera una pelea dentro de la fiscalía durante este verano, en la cual la fiscal nacional subrogante, Solange Huerta, había retirado del caso a Carlos Gajardo y otros más y le había dado el caso a Alberto Ayala, que hoy día está siendo cuestionado, dicho sea de paso, por filtrar información directamente a La Moneda, al Ministerio del Interior, en ese tiempo encabezado por Rodrigo Peña y Lillo. Malo. Operación que fue desbaratada por el propio Sabas Chaguán a su regreso de vacaciones y que puso nuevamente y le puso el espaldarazo, por así decirlo, al fiscal Carlos Gajardo. Muchos se preguntan qué va a ocurrir después de la elección del fiscal o la fiscal nacional. Plantea si esto quiere decir que hasta aquí nomás llegan las investigaciones al mundo político y los que puedan caer, si es que llegan a caer, serían operadores políticos de mediana o baja importancia dentro de esta maquinaria política. Son parte de las dudas que van generando, insisto, esta judicialización de la política chilena. Ya vemos a más políticos preocupados de lo que está pasando en tribunales que lo que está pasando en otros lados. Exactamente. Por lo menos el hecho de que pasan ahí en los tribunales, o sea, se preocupan de lo que pasa en tribunal, aclarando y tratando de darnos cara por lo que han hecho, creo que es un signo positivo, por lo menos. Y uno diría que en ese lado, la justicia en algo está cumpliendo su rol verdaderamente firme, como debiera ser. Ahora, lo que se espera es que ojalá toda esa, digamos, esa maquinación pueda resultar bien y que lo que tiene que pagar por lo que no han hecho bien tenga que hacerlo, y así poco a poco vayamos creyendo que yo soy un poquito más escéptico, menos creyente, obviamente que tú. Yo creo, como bien decía Eduardo Galeano en su momento, que la justicia es como una serpiente, solamente muerde a los descalzos. Lamentablemente. Pero es así, cuando lleváis calzado italiano es como que no te pica mucho, o sea, no te muerde, no te da el veneno. Cuando andáis descalzo te da con todo. Yo creo que la justicia es ciega, pero tiene otro sentido. La gente olvida que cuando uno pierde un sentido desarrolla otro, y el olfato es uno de los que la justicia tiene mayormente desarrollado y sabe oler el dinero cuando se pone alguien frente a ella. Es proporcional por eso mismo. Claro. Así que vamos a estar revisando bien en profundidad ese tema. Vamos a estar hablando de derechos humanos. Yo ya tengo en mis manos el libro. El fin de semana he estado trabajando dentro del poco tiempo que he tenido para trabajar. Ha sido un fin de semana en lo personal, bastante interesante, muy provechoso, con visitas bien interesantes. Te las voy a estar comentando algunas. Y tengo en mis manos el libro de Javier Rebolledo, que ya estoy ahí trabajando a full. Y lo nombro porque vamos a hablar de lo que pasó el día sábado en el lanzamiento del libro Javier Rebolledo, lleno. Harta personalidad, entre ellas todo al subsecretario del Interior, que no la pasó muy bien. Nos referimos a Mahmoud Alawi. Ay, pensé que tú decías harta personalidad de que el gallo se hubiera ido a meter para allá. ¿Quién? Alawi fue para allá. Por eso te digo, personalidad de ir a meterse allá. Sí, había que tenerla. Fue increpado por gente, algunas pifias se llevó de eso. Aunque la discusión se dio más afuera. Hay gente como que respetó bien el tema del espacio. Y se generó todo una cosa, una dinámica un poco tensa en ese rato. Una muy bella ceremonia que tuvo también música. Y que tuvo en su presentación al comunicador Tomás Mochiati, a Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo asesinado durante la dictadura, y al Jorge Gato Escalante, gran periodista de área de derecho humano, amigo también de Javier Rebolledo, quien también estaba ahí presentando su libro. Sí. Qué bueno. Sí, yo vi el libro ahí, hasta lo tiene ahí en su escritorio el Toño, y la portada es preciosa, o sea. Ya. Sí. Es que ¿De qué puedo hablar de la portada? Sí. No, es que es bonito. Está bueno. Chico, está buenísimo, sí, el libro. Ya lo vamos a leer. Está muy bien contado. Yo, a ver, hay un tema que uno siempre, obviamente, bueno, antes de esto, agradecer a la editorial Seibo. Sí. Como siempre, con nosotros muy bien portado, y que aparte está sacando unos libros. De hecho, de lo último, para ponerlo así como también en perspectiva, porque me parece interesante y me da. Parece que debiera ser motivo de orgullo para mucha gente. Una editorial independiente, de los últimos 5 libros, así bien renombrados el último tiempo, que han estado con mucha salida, por lo menos 2 o 3 son de Seibo. Sí. Y una editorial independiente. Que ha logrado posicionarse, ha elegido muy bien y le ha dado también la posibilidad a cabros jóvenes en términos periodistas con la colección que siempre destaco yo acá, José Carrasco Tapia, recordado y queridísimo periodista, que mucha relación en términos de línea también tiene que ver con este medio, y con otras ediciones como el caso de la colección de investigación, donde han sacado tremendos libros, como el caso de esta trilogía de Javier Rebolledo, donde va a encontrar acá no solamente el caso de Laja, que efectivamente tuvo harta ruido durante la semana pasada, sino que también van a encontrar historias, por ejemplo, la familia Cast, van a encontrar otras relaciones de crímenes de la familia Mate, por ejemplo, no solamente facilitó la implementación, ¿cómo se llama?, el bus, el pisco con el que se embriagaron para celebrar ese día los carabineros para ejecutar a 19 personas, sino que todo fue puesto por la empresa y el listado también, pero también en otros casos. También en otros casos fueron asesinados trabajadores en predios de la Forestal Mininco, propiedad de la de este grupo de la familia Mate, del clan Mate, y que hoy día son una de las familias más poderosas del país, apoyada y respaldada por el poder político actual del país, por el actual gobierno de este país. Y eso es un tema llamativo. De hecho, profundiza también y muestra ahí que tiene que ver con esta línea, que me parece bastante, no solamente interesante, porque no es una tesis, sino que en definitiva es una demostración de hechos, cómo la clase política y la clase empresarial están íntimamente ligadas también con crímenes a los derechos humanos, porque así fue la forma de consolidarse como grupo económico. Está muy, muy, muy interesante y está muy bien contado el libro. Eso también se agradece, que va contando también historias, los relatos, lo fuertísimo para la familia. Hay en esa parte que es más subjetiva, que tiene que ver con los relatos, una cosa ahí tremenda. Llega justo al momento, y creo que momento oportuno, donde se espera clarificación, verdades sobre la temática de los derechos humanos y también sobre todo lo que hemos ido viendo, la influencia entre político y financiamiento. Y el empresarial, exactamente. Claro. Y justo va a traer una muy buena cuota de aclaración y sobre todo la verdad de los relatos y la historia. Muy triste de repente, pero que hay que tener, hay que saber, no hay que olvidarla, porque solamente de esta manera se puede ir subsanar lo que hay de sanar, ¿cierto? Qué bueno, ¿eh? Así es. Entonces, habrá que devorar ese libro. Está buenísimo y los saludos también para la gente ahí de Editorial Seibo que nos mandó el libro Javier Rollo y otros más, así que siempre se agradece cuando es bueno para leer, aunque hay muy poco tiempo para leer. Así que, bueno, para eso está las madrugas, bien dicho, el dicho. ¿Qué dicho? El que digo yo, las madrugas, pues, sí, obvio. Sí, obvio. Oye, pregunta a Duncan Rosales, saludo aquí a Rosilva, a Elisa Monti. Hola, espere, que me queda alguien. Pablo Hunt, que decía, oye, escuché anoche el Triángulo Abierto. Un hermoso, que es un programa que subimos que es del Víctor Hugo Robles, uh-huh, el Che de los Gays, que le hizo en entrevista en el año 93 a Pedro Lemebel, que nos mandó ahí de regalo, y le pregunté cuándo el programa por acá. Lo hemos conversado con el Víctor, Víctor Hugo, cada vez que le digo Víctor se enoja, Víctor Hugo. Lo hemos conversado varias veces con el Víctor Hugo acá, de hecho así se planteó en un momento terminado, él tenía ese proyecto. Ahora, está con varias cosas. También está sacando libro que sale ahora prontito, está ahí en el horno. Ay, ya. Bueno. Sí, saca libro el Víctor Hugo. Así que ahí estamos, po. Dijo que iba a estar recorriendo el mundo presentando sus libros, iba a España, me dijo el otro día. Así que ahí vamos a ver, pues. Así que en una de esas, a la vuelta, tiempo, se retoma ese proyecto que tiene que ver con, obviamente, en otro contexto, con otro elemento y otras cosas, pero era reeditar nuevamente el Triángulo Abierto o algo parecido en términos de programa. Triángulo Abierto, que fue el primer programa homosexual en este país. Interesantísimo historia. Y está ahí también ese archivo que lo pusimos a disposición ahí en la página de la radio, lo pueden buscar también. Preguntaba delante Duncan Rosales de una cosa que estábamos diciendo, si habíamos analizado en algún momento terminado o habíamos cubierto en el matinal el Laudato Si. Sí, lo conversamos. Sí, acá. Sí, lo hemos conversado. Cuando apareció, de hecho, cuando salió. Exactamente, justo el primer lunes después que apareció, ahí hablamos mucho de él. O sea, todavía hay tanto que se pueda seguir diciendo, porque las consecuencias y la llamada a la corresponsabilidad en el cuidado no solamente del medio ambiente sino entre nosotros es tan potente que es tarea de todos los días en realidad. Exacto. La ecología humana como parte de la pertenencia nuestra en la comunión universal y la responsabilidad que tenemos para con nuestra madre y hermana tierra, hermana mundo. Que ahí está nuestro sustento, además. Exactamente. ¿Y cómo? Y que últimamente se ha estado descuidando bastante. ¿Verdad no? Sí. ¿Verdad no? Hay que empezar a recuperar nuevamente las ganas de poder cuidar la naturaleza, que es tan importante para nosotros, para sobrevivir. Exactamente. Y de hecho, en la actividad de la que hablaba para este sábado, es justamente algo de consecuencia de esto, cómo acogemos un poco esta reflexión, pero también reflexionándola dentro de nuestro contexto aquí mismo local. Parte de esto, quizá un signo para partir, un paso. La importancia de cuidar nuestro entorno. Exactamente. Sí. Eso estará dentro del trasfondo de esta misma reflexión. Empezar a hacer conciencia ya, ¿no? Eso es. Es necesario. Concientizarnos. Pero sí, sigue dando mucho que hablar, porque bueno, es una encíclica en sí. Bien, uno puede decir, bueno, un papa cuando escribe, ¿para quién escribe? Pero esta vez fue muy claro que da como su aporte también frente a un. Yo el otro día escuchaba a un economista mundial. Lo están entrevistando en CNN, Daniel Matamala. No recuerdo el nombre concreto, algo de Guy, no, estaría carrileándome, pero muy crítico con el Papa Francisco. Él decía básicamente Papa Francisco un comunista y que no se debiera estar metiendo en cosas como era un liberal. Entonces él decía así como el Papa Rojo, Papa Verde, porque le decía que culpa más encima el calentamiento global al tema del capitalismo, y dice, ¿y con qué asidero científico? Y se mete en cosas. Entonces nosotros, como él se mete en economía, nosotros nos metemos en lo que él hace y no sabe nada. Enojadísimo por la Laudato Si, que tiene que ver con este crítica al capitalismo, que no es nueva, por lo demás tampoco, dentro de lo que han sido las últimas encíclicas. Ha ido progresivamente, quizás de esta manera más definido. Yo siempre rescato el Capital de Marx todo el rato. No. Y me refiero al cardenal Marx, que es un alemán, que escribió este texto también, que es muy crítico con el tema del capitalismo. Aunque, digámoslo, es un capitalismo de humanizar el capitalismo, así como, saquemos un poco el capitalismo malo y dejemos el capitalismo bueno. Tiene que ver un poco con eso, si tampoco es, vamos al socialismo, compañero, y vamos haciendo la Comuna de París. No, para nada. Pero tiene que ver un poco con eso, y ante la pregunta que decía Duncan Rosales, sí, hemos conversado en, ¿cómo se llama? Hemos conversado sobre aquello del Laudato Si en su momento determinado. Exactamente, lo hemos hablado. Igual es necesario siempre estarlo recordando. En cierto, caso. ¿No? Exactamente. Sí, súper necesario. Es muy importante. Y también, como es, llamar a que lo puedan leer, porque también a veces uno queda con fragmentos nomás y no alcanza a sentir el espíritu que hay detrás de un escrito. Por ejemplo, el que lo critica por ser crítica contra el capitalismo, quizás sí, por un lado, pero no solamente ahí. Y va más allá, porque además también critica a los que puede decirse anticapitalista y que viven de manera capitalista. Sí. Entonces, ahí yo creo que tiene más un trasfondo un poquito más amplio en ese sentido. Y hay que acercarse al documento en sí. No es muy difícil de leer, además, que me ha gustado mucho eso, porque escribe simplemente Francisco tocando cosas profundas, además. Eso es muy interesante. Vámonos por parte, hemos estado un poquito ecléctico el día de hoy y vámonos de lleno a... respondemos preguntas y nos vamos metiendo ahí. Yo he estado revisando otras cosas. Vamos a hacer una pequeña pausa en un rato porque vamos a hacer un pequeño quiebre para conversar con alguna de las entrevistas que vienen en un rato más. Pero tiene que ver básicamente con lo que ocurría en Fiscalía. Empezamos con eso. Pero no quiero pasar así como muy rápidamente en los someros. Lo de Sebastián Dávalos, por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque hay preguntas que obviamente tenemos que hacernos, y hay preguntas que aparecen, sin duda, hacerse. Hay coincidencias también, que a mí en política, dice el viejo dicho, no son azarosas, nada es casualidad, nada de esto fue un error, como diría otra canción. ¿Y qué tiene que ver con...? A ver, ordenemos las cosas. Se hace una indagatoria respecto a la investigación que lleva el fiscal Luis Toledo de Rancagua a propósito de este negocio de Machalí, que esta empresa Cabal, en donde acá se hablaba de la empresa de la nuera, acá es una empresa familiar entre, ¿cómo se llama?, Natalia Compañón y Sebastián Dávalos propiamente tal. En este caso son dos los controladores, por así decirlo, el jefe, quien la tiene acompañado, y su otro socio. Pero Sebastián Dávalos, así como tenían otras empresas con la tiene acompañado, en esta empresa en particular, que es la que le prestan más tiempo y más trabajo y más inversión, porque es la que empieza a dar más crédito, a rendir mucho más, él se desempeña como gerente de proyecto. Cosa bien interesante también, porque no era un tipo que iba a apoyar a su esposa porque él era buena gente. Entonces, oye, mijita, ¿en qué estás? Y dice, acá yo te espero acá tomando café y leyendo la revista Marie Claire. Mientras tanto. No, estoy leyendo la revista cara acá mientras usted hace lo que tiene que hacer. Y ahí seduce mientras Andrónico Luzzi. No, que dicho sea de paso, no son los gustos de Luxis. Para los que cachan o han podido leer ese libro censurado, Qué impunidad diplomática, de Francisco Martorell. Pero dicho eso, él estaba a cargo del tema de proyectos. Gerente de proyecto era Sebastián Dávalos. Bueno, estalla todo esto en el verano, como lo recordamos. Renuncia a Sebastián Dávalos con una de las peores renuncias en términos de manejo comunicacional que se recuerda en el último tiempo. Atropellado, apresurado, soberbio, todo lo que ya se dijo en su momento terminado y ya analizado acá en reiteradas ocasiones. Lo que tuvo un costo político grande para Michelle Bachelet cuando ella vuelve de vacaciones. Que la frase, me enteré por la prensa, termina de una u otra manera generando un punto de inflexión en lo que era el crédito político que mantenía a Michelle Bachelet como uno de los personajes políticos incombustibles, un fenómeno del marketing, un fenómeno de la encuesta que era realmente incombustible. O sea, recordemos que Michelle Bachelet presentaba... en términos de encuesta, apoyos del 70-80% en ese rango. Claro. Hoy día está en el 24%. Obviamente hay un cambio ahí de casi 50 puntos notable. Y mucho tiene que ver con el caso Cabal. Sí. Ok. La indagatoria que se empiezan a realizar, obviamente, tienen que ver si Sebastián Dávalos. Particularmente, ojo, porque el cuestionado es Sebastián Dávalos. Esto todo de la novela empieza a salir de una manera, uno por parte del machismo muy propio de este país y otro por una, lo digo en términos, ella es la responsable, la mujer mala, pobre presidenta que le tocó esa nuera. Eso es. Típico comentario pelotudo que escuchamos, no sé. ¿Cuántas veces? Un poco como un escudo así para que él... Exacto, no, porque acá, ¿cuál es el delito acá? ¿O cuál es, en definitiva, lo irregular que se termina generando y constituyendo un delito? Porque acá hay varias cosas. El tema del negocio inmobiliario está tan... no desordenado, sino que está tan hecho para que ocurran este tipo de cosas que uno podría decir que hay delito probablemente tal. Salvo, y aquí es donde se constituye el delito, se ocupa funcionarios públicos para determinar ciertas cosas a favor o en contra que tiene que ver con el cohecho, con el tráfico de influencia. Bueno... Entonces, ¿por qué se tiene que investigar a Sebastián Dávalos? Porque tiene un puesto de poder, independientemente que sea honorario, independientemente que sea honoren, independientemente que no reciba ni un peso, porque él no recibía un peso, pero en puro viático la hacía toda. Ganaba más que varios gerentes de acá en ese sentido. De todas maneras. No es que él se movía así como, oye, yo estoy aquí a honoren y más encima ando en bicicleta. Hubiera bajado un par de kilos por lo menos. Pero no. Hubiese sido, pues. Y recordemos, y otra cosa que mucha gente no sabe, que las fundaciones en las cuales está a cargo el área sociocultural de La Moneda, que es básicamente la que revisaba Sebastián Dávalos, pertenece a, son la mayoría fundaciones de derecho privado. Claro. La mayoría pertenece a las grandes fortunas de este país, que tiene esta cosa de como el Estado y todo el tema, sí, sí, así como... Como bien extraño. Entonces, no son estatales propiamente tal, pero tampoco son completamente privados, hay subsidios por parte del Estado. Es una cosa bien rara. Entonces, en esta gira, en esta relación, tenía relación con la esposa de los más ricos de Chile. Claro. Que son los empresarios que ocupan esto también para evadir impuestos y todo lo demás. Y las fundaciones van siendo creadas por las fundaciones de derecho privado, por las distintas ex primeras damas, y se van ido sumando con el tiempo. Y reciben plata del sector privado, subvenciones por parte del Estado, y así se van manteniendo. Dicho eso, para aclarar, porque mucha gente no sabía de qué trataba y por qué a Sebastián Dávalos le importaba estar en eso. Claro. Le importó ese puesto y lo pidió y se lo dieron. Porque tenés muy buenos contactos en ese lugar. Recorrí todo Chile en ese lugar y más encima mantení un poder dentro del Palacio de la Moneda. Pero más encima es un trabajo bien interesante porque tampoco que es la típica crítica que hay a los familiares políticos. Oye, cachas el sueldo que está ganando. No, estoy a honorem. Yo no gano plata acá. Entonces, era perfecto. Sí. Si lo hubiera importado, era perfecto el trabajo. Bueno, por lo mismo, se incautan los computadores de La Moneda. Obviamente, si este tipo hizo gestiones desde acá, obviamente aquí se configura un tráfico de influencia, pero se configura, ¿cómo se llama? Un delito funcionario. Un delito, estamos hablando, sí, que hay cohecho, en definitiva, cuando un funcionario público, cualquiera sea este, a honore o no honore, pero tiene recursos a disposición, por tanto un funcionario público y está designado como tal, ocupa su puesto para frenar, para apoyar, para por acción u omisión respecto a favorecer algún interés, eso es un delito. Claro, y es cohecho. Sí. Y en este momento estaba pasando casi piola a Sebastián Dávolo, pero parece que es precisamente eso lo que más preocupaba. Entonces, se retiran los computadores. Ahora, lo llamativo a que alguna gente, y aquí empieza la especulación. Primero, ¿por qué Carabinero y no la PDI? Hay una explicación, porque es el Palacio de la Moneda. Claro. El Palacio de la Moneda tiene una guardia presidencial. Y esa guardia presidencial está a cargo de Carabineros. Lo que sería bien llamativo, porque Carabinero a la vez está a cargo de la Moneda, porque está a cargo del Ministerio del Interior desde el año 2010, directamente. Entonces, bueno, a algunos les entró la duda respecto a eso. ¿Por qué Carabineros? Acuérdense, otra cosa que probablemente mucha gente olvidó, que es lo siguiente. Nos enteramos del, entre comillas, allanamiento a la Moneda. ¡Ojo, a la Moneda! ¡Qué fuerte eso! De la incautación, sí, pero nos enteramos dos días después. Claro. ¿Se acuerdan que lo comentamos acá? Sí. Nos enteramos dos días después. Había sido este, y la prensa se termina enterando dos días después de que había ocurrido. Le preguntan en ese momento terminado el vocero de gobierno, Álvaro Celso, y dice, sí, efectivamente ocurrió aquí, pero todo muy tranquilo, muy normal. Ya. Notición. Y a la Moneda, pues. Estamos hablando de que están allanando la Moneda para incautarle los computadores ahí al área de la presidencia. ¿Será que nadie supo, verdad? No, sí sabía, obviamente sabía. O no, pero a lo que voy, y aquí empieza la suspicacia. Ok, se allana los computadores, ¿cierto? Se retiran de la Moneda por parte del personal del OS9 de Carabineros. Claro. Se perician los computadores, particularmente el de Sebastián Dávalo. No sé cuántas más cosas habrán sacado, cuántos lápices Bic se habrán llevado para revisar si le quedaba alguna línea de harina, no sé, cosas por el estilo. Y se revisa. En una de esas debió haber entrado otro tipo de ¿cómo se llama? De brigada de Carabineros. Pero el punto acá es que hacen las pericias y el informe, que el que se termina filtrando este fin de semana, es... El informe de los C9 dice, estaba borrado el computador. Intentamos acceder y no pudimos acceder. Pero decía así como, no pudimos acceder a la información. Raro. Yo conozco a los chicos de 10 años que si la cosa está en el disco duro y no fue cambiado, te la van a hacer. Igual, pues claro. Ahora igual, uno dice que Carabino no tiene una formación tan acabada y todo el cuento. Pero bueno, podría ser eso. Pero sé que llama la atención y llama muchísimo la atención. Y esto se supo, incluso se habló en su momento determinado durante el nombramiento de Villalobos Krum. Villalobos, sí. Villalobos Krum, actual, nombrado por lo menos, porque asume ahora en septiembre, jefe de la policía, director general de Carabineros, Bruno Villalobos Krum, era, y vuelvo a decir, lo comentamos de hecho el otro día, era el oficial, en términos de jineta, a cargo de este allanamiento. Fue quien estuvo, estaba a cargo él del área de la inteligencia de Carabineros, que dicho sea de paso, había sido centralizada desde el 8 de septiembre del año pasado, después del bombazo en el subcentro de la escuela militar, del metro escuela militar. Y justo de la quina que había, es nombrado Bruno Villalobos Krum como... Y de hecho sorprendió, porque no era el que tenía más chance dentro de todo, claro, aunque tenía una relación cercana con Bachelet, digámoslo, o por lo menos se llama bien, fue, ¿cómo se llama? Jefe de escolta del primer mandato de Michelle Bachelet, en términos de escolta presidencial, ha estado vinculado, de hecho, ella lo termina nombrando general, tiene una carrera... alguien de su confianza. Exacto. Sí, se conocían, por lo menos. Ah, ¿usted lo conoce? Sí, lo conozco. Viste que hoy día llegan políticos a fiscalía, ¿usted lo conoce? No, no lo conozco. Ah, qué raro. Acá hay un montón de boletas entre usted y él. Eso. Ese. No, sí, sí, es que no lo conozco mucho. No somos tan amigos. Bueno, el Bruno Villalobos Krum, que dicho sea de paso, estuvo en una quina. Quina es cuando hay hartos nombres. Por ejemplo, estaba Eliezer Solá Rojas, jefe nacional de orden y seguridad, Carlos Carrasco Helwig, general subdirector, Claudio Veloso Martínez, director nacional de personal, y Marcos Tello Salinas, director nacional de logística, que sonaba fuerte, pero lo nombraron a él. Yeah. Y aparece este informe de carabinero diciendo así como, no, no encontramos nada, así como... Estaba borrado. ¿Será que estaba borrado o no quisieron comunicar lo que encontraron? Todo calza. Aquí dicen, carabineros no pudo acceder a la información. Dice Lisa Monti, ¿probaron con encendiendo el computador? O enchufándolo. Yo creo que sí. No me atrevería a poner las manos al fuego por esto, que está tan de moda hoy por hoy. Pero yo me imagino que habrán prendido el computador. Imagino nomás, no estoy seguro. Claro. Seguramente que sí. Pero sí, algo raro hay ahí. Algo raro hay ahí. Pero independientemente de incluso de la investigación, que a mí me parece raro aquí el proceder de lo de seguridad de carabinero, sí, de todas maneras, ¿no? Es, oye, ya, ponte tú que carabinero no es tan gil como mucha gente probablemente pensará, y otros como, hoy prendieron el computador para ver, puta, en una de esas. Pero supongamos que no, que el trabajo es muy prolijo, que el trabajo es muy profesional. ¿Ok? Digámoslo. Muy profesional. Y la lógica nos dice que si, bueno, no encontraron nada en este computador es porque cambiaron el disco duro. ¿Por qué? Aquí viene la pregunta, discúlpame, pero ¿por qué? ¿Por qué cambiar el disco duro? Bueno, digámoslo que también tuvo harto tiempo para poder hacerlo, porque se demoró un kilo el tema de que empezara el tema judicial. Ojo, a propósito, una de las comisiones del caso Cabal estaba terminando y no encontró culpable en el Congreso. Solamente para decir, tampoco voy a encontrar mucho las cosas como son. Pero llama la atención. Sí, llama la atención, sin duda, este tema. Llama la atención respecto a qué pasa con este computador, porque lo borró entonces Sebastián Dávalo. ¿Para qué? A lo mejor estaba viendo películas porno en horas de trabajo y dijo, nada que ver, entonces no. Va a salir eso en la prensa, de que yo soy un pajero y todo lo demás. Y uno dice, no se va a arriesgar tanto de tangir. Va a pasar vergüenza, dicen. Dice, ¿qué más vergüenza va a pasar? ¿No? ¿Qué más vergüenza que ya la que haya pasado? Es la que le queda todavía. Sí. Entonces, pero uno presupone, y está en todo su derecho de obviamente especular respecto a esto, porque hay todo lo que hay es especulación. Es que había información que comprometía, obviamente, directamente con un negocio o con otro negocio, pero es que si lo que sabemos es el caso Cabal. Quizás con qué se terminaban encontrando en el computador, y a lo mejor terminaba detenido, no por el caso Cabal, sino por otro tipo de cosas. Pero no puede ser que ocurra eso y el mundo siga como si nada. O nunca ocupó el computador porque siempre llegaba su notebook. No, pero es que la información fue borrada. Claro. Ahora, o sea, es obvio. Es obvio. Durante estos días, esta semana que pasó anteriormente, sale también parte de las filtraciones de lo que... de hecho, bueno, insisto, hay una investigación hoy día que está abriendo el fiscal Luis Toledo respecto al tema de la filtración, porque esto del computador de Sebastián Dávalo obviamente se filtra. Claro. Y se puede llamar a declarar a carabineros, perdón, a los periodistas que filtraron la información, aunque como ya lo adelantó el propio fiscal defensor público Sabas Chaguán, y digo defensor público porque da la respuesta inmediata que tiene que dar un periodista después de eso, es secreto profesional. Listo. Lo hizo el propio Sabas Chaguán, fiscal nacional. Que la publicación que hace La Tercera, y de la cual también recogimos durante este fin de semana parte de esa información de lo que era el informe del OS9 de Carabinero, de la indagatoria del computador de Sebastián Dávalos. Ahí va hace, con eso. Hace una semana estaba esta otra filtración donde gente ha llegado básicamente a la nueva mayoría de Bachelet y decía, todo esto fue una operación política de la UDI. Ya. Pobres niños que lo hicieron caer en una trampa. Acá no hay ninguna operación política de la UDI, ni hay ninguna trampa cuando está la ambición de por medio de haber querido ganar plata fácil. De hecho, a mí me llama la atención esta distorsión esquizoparanoica que tiene gente que más parece no militar en partidos, sino militar en sectas, ya a esta altura, que tiene que ver con tema económico, porque después se salen de ahí, salen pelando al partido, claro. Aparecen en los diarios, en la tele, todo lo demás. Antes de que lo echen, no, es una cosa muy correcta, estas cosas no pasan acá. ¿Por qué? Porque decir que esto fue una trampa de la UDI, cuando siempre se supo que este era un negocio de Hernán Chadwick, siempre se dijo, acá siempre se dijo eso. Sí. Y nadie cuestiona de por qué, por ejemplo, estaban ahí haciendo negocios con la UDI. Nadie ponía en discusión por qué estaban con Sergio Busto. Que dicho sea de paso, está detenido porque está procesado por un crimen de derechos humanos. Claro. A nadie le importó eso. Y esos datos se supieron inmediatamente. De hecho, cuando aparece Sergio Busto, es la propia gente de Londres 38 que dice, epa, este tipo sale aquí en los archivos de Colonia Dignidad. Claro. Es que... Y ahora es una conspiración de la UDI por un negocio para joder a la presidenta. No, ando, gente. Andan como Hermógenes Pérez de Arce. Que andan viendo conspiración en todos lados. Y todos los jueces son de izquierda. Y los jueces de Alejandro Solís es mirista. Y esta es mirista. Este es del frente. Les haría bien en algún momento aceptar sus errores. Y condenar lo que hay que condenar. Y ahí, qué sé yo, asumir tranquilamente la cosa como vienen. Porque... Pero no, eso no va a suceder. No saca nada con tratar de tapar el sol con un dedo. No se puede. Tápelo con dos. Por último, no sé, por la mano, a ver si le resulta. Claro. Porque la verdad es que eso de que bueno, la culpa tiene que ir para otro, no, la responsabilidad hay que asumirla cuando uno cae en una en un error, o así como cuando a uno le resulta bien las cosas. Porque si no, como que acá... Sí, son tan buena gente siempre porque no le pillaron en lo que están, en la marraña en que está metido. Pero, sin embargo, las cosas tienen que ir sabiéndose y la verdad hay que asumirla tal cual, aun cuando venga, obviamente, adversa a lo que uno quiere mostrar como apariencia. Ahí hay algo interesante, ¿no? Es como jugar al... Pero ese al... es un pensamiento una y una ley para nosotros, porque nosotros tenemos valores, principios, y siempre lo hemos mantenido a lo largo de nuestra vida. Eso. Pero a ellos no les interesa esa parte. Tú, por eso a mí me llama mucho la atención y admiro la fe que tú tenés de que en algún momento ellos van a asumir algo. Admiro la fe que tenés. Es un hombre de fe. Sí, por eso te digo, es sacerdote. Admiro la fe que tiene. Po, o sea, si no tiene fe, lo echan. Sí, también es cierto. Pero la verdad que cada vez vemos que esto no va a suceder así, que un remordimiento o aceptar el error que cometieron. No, eso en no una va de suceder. Esas le da un golpe de... No sé, de conversión, de gracia. Pues sí. Pero sí, que... claro. Es que lo que a mí, por ejemplo, me molesta es que no estamos frente a, digamos, niño, ¿qué diría? No mueve, a ver, echemos la culpa al otro, a ver si, como cuando uno en la casa de pequeño decía, bueno, ahora, bueno, el reto que le llegue a él primero, entonces, para que mamá un poco llegue a mí después de que le da la rabia. Ok. Pero no, sí, estamos frente a cosas bien obvias. Y es decir, bueno, mire, esto no va, es inaceptable, los condenamos. Así sea de un hijo de uno, así sea de un amigo, de un partidario. Pero si no, y para eso, y más encima, son gente que se pagan tanto, digamos, tanto dinero. Para eso percibe tantos millones. Digamos, como para andar, echar a jugar al escondite. Para echarle la culpa al resto, porque exactamente. En realidad ellos nunca son culpables. Incluso, de repente, y en lo fatal, echan la culpa al pueblo, que no entiende, que lo rebusca y todo lo demás. Eso me parece a mí que es la gran crisis, de hecho. la gran crisis y que manifiesta que el rol político no se está jugando bien. Porque no pasará una cosa que si, mira, el gobierno anterior o que se yo lo del otro bando, y así, y pasan en eso. Pero ¿hasta cuándo van a seguir con este juego? El ping-pongueo. Y cuando hay culpables, por lo general, no son ellos. Ajá, exactamente. Entonces, me parece que en algún momento tendría que ponerse bien, digamos, firme y responsablemente y decir, ya bueno, sí, reconocemos que aquí quizás nuestro procedimiento no ha ido bien o nuestro diagnóstico no fue bien, por eso este proyecto no resulta. Tiene que reconocerlo en algún momento, no sé. Por lo menos esto hace ruido. Cierto. Que yo ayer estaba viendo y siguiendo muy atento, estaba viendo televisión de Guatemala, por básicamente lo que está ocurriendo allá. Claro. Llevamos varias semanas de protesta, claro, en Guatemala por Otto Molina, recordemos lo que está ocurriendo allá. Un caso de corrupción también que se llamó La Línea. Un caso de corrupción ahí que primero era un jefe político el que estaba involucrado y metido, y al final termina la investigación develando que era la vicepresidenta y el presidente los que estaban a cargo de todo este cuento de corrupción. Un ex general, y ayer se suponía que iba a renunciar y no renunció. Realismo salió sin culpando, claro, realismo sin renuncia. Salió, ¿cómo se llama? Echándole la culpa a presión, a los poderes fácticos. Un tipo de derecha que ha hecho negocio en Guatemala, formado en la Escuela de la América y todo el tema, echándole la culpa a un montón de gente más. ¿Por qué mezclo peras con manzana? Porque hay una frutería en el continente. Así es. Esto está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en Guatemala, sí, en Paraguay, en distintos países, en Chile. O sea, el tema de la corrupción no es que apareció ahora. El tema es que hoy día hay mayores elementos en los, exacto, cuales poder conversar. Y es un tema no menor. El otro día teníamos una conversación aquí interesante. En la mesa también estaba uno de representantes internacionales de la revista Proceso, una prestigiosa revista que tiene lugar en México. Estuvimos tomando un café acá en la radio. Ahora aprovecho de agradecer y también solidarizar con lo que está pasando también en México. Pero me llama también la atención la mirada bastante analítica y fría, que es la que se debe tener en términos periodísticos y en términos de análisis, que tenía Homero, que uno de los representantes acá de Proceso, que está armando un tipo de investigación periodística, y que tiene que ver con lo que ocurre en los distintos países. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cuál es también el rol que tiene que tener el periodismo frente a esto? Uh-huh. Y uno cuando ve esto y lo ve como un tema global, claro, uno puede hacer mal de mucho consuelo de tonto. Decir que en Chile no ocurre tanto como ocurre, no sé, como está pasando en Brasil, que incluso ya se habla, ojo, cosas que nosotros dijimos hace harto rato atrás. Hoy día, en esta última semana, se ha hablado mucho de golpe en Brasil. Y uno ve, estamos hablando de un 7% más o menos que tiene Dilma Rousseff en términos de encuesta, claro. Y uno ve lo que está ocurriendo en términos de la corrupción, que en definitiva tiene que ver con el tema de los privilegios y tiene que ver también con la ambición. Exacto. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, el caso Cabal y lo entiende, a cabalidad, valga la fometalla que ya probablemente mucha gente ha hecho, acá lo que hay es la ambición, un negocio redondo, lo cual con poca inversión, se lograba gran rentabilidad. Con todo lo que viene y lo que tiene que ver con la especulación inmobiliaria, en términos de terreno, el cambio de uso de suelo, que lo hemos visto cualquiera. No hay que ser muy estudioso del tema, ni hay que tener algún doctorado para darse cuenta que acá este predio que antes era una cancha de fútbol, le cambiaron el uso de suelo y hicieron tres edificios. Bueno, lo mismo pasa en el caso de este negocio de Macheli, pero para que eso ocurra, para que esos cambios se generen, se necesita tener ciertos votos en algunos consejos, claro, se necesita tener que el estudio diga tal cosa, y eso genera este tráfico de influencia y este cohecho donde algunos funcionarios públicos terminan diciendo, sí, este va a haber un cambio de uso de suelo. Ese era el negocio. Eso, compramos este paño de terreno y va a cambiar el uso de suelo de, qué sé yo, agrícola, a que se pueda construir, uh-huh. y cuando se pueda construir, esto va a crecer el precio 5 veces más. Pero por supuesto. Y eso es negocio. Bueno, en eso estaba el hijo de la presidenta metido. Y ahí está detrás el interés, la codicia, la ambición, el privilegio. Pero no olvidemos del préstamo que hace el Banco de Chile. Claro. Que uno de sus controladores no es el único dueño, eso hay que tenerlo súper claro. Luxi no es dueño del banco, sino que es uno de los mayores accionistas. ¿Por qué digo esto? Porque los directorios en términos de banco la cosa no funciona tan así. Claro. No es tan fácil. No es, yo tengo 10% más acciones que tú, puedo hacer lo que quiero. No funciona tan así. No, no. Y es como tú dices, o sea, no es un asunto de que está sucediendo ahora, o sea, siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora tenemos más acceso nomás y podernos informar nomás, pero ellos siempre han hecho estos negocios truchos a beneficio de ellos, siempre han hecho cosas para beneficiar a sus familiares, a las empresas que tienen. Siempre lo han hecho. Y claro. Y es lamentable porque la verdad que ahora habiendo una transparencia entre comillas, o sea, que me refiero a que la ciudadanía está un poco más empoderada con respecto a los temas, no hay ningún descargo, ¿cachai? O sea, ellos siguen haciendo negocios, siguen haciendo creen que somos idiotas, a eso me refiero, que me da mucha lata, por ejemplo, el saber que, no, es que se borraron la información del computador, o sea, hay mil formas de poder recuperar eso, a menos que, por eso te digo, que hayan sacado el disco duro, pero a mí me parece que... ¿Y si sacan el disco duro, dónde está? Exactamente. Y ya tienen que haberlo armado. Y tratándose de... O sea, no es un computador que está en cualquier casa, que tiene que tener alguna vinculación en redes del mismo lugar, sistema un poco informático bien fino ahí. A eso me refiero. Porque con respaldo. Y donde está la investigación mediante. Exactamente. Pues a mí me hace bastante ruido que el que haya estado a cargo de esta indagatoria y que la supervisó hoy día sea el actual. Sí. Me refiero recientemente nombrado director general de Carabinero. Pues a mí que se ganó el cargo. Gracias a haber borrado la información. Ahí hay una No, a ver, porque ¿cuál es la responsabilidad que cabe? Uno es responsable. A ver, digamos las cosas. Si hay una investigación que lleva el caso de términos de la fiscalía, y obviamente se asegura el tema de la evidencia, que es una cosa extremadamente importante. Pero por supuesto. Se asegura también que esta permanezca en el lugar. Claro. Se asegura de una u otra manera la indagatoria, porque estamos hablando del área de inteligencia también de las policías. Decir, bueno, no es, oye, no son junior, no sé si me explico bien. Sí, claro. No son, oye, son la mudanza, hay que ir a sacar un par de muebles y unos computadores de la moneda. No. Y es la moneda, se hizo en el mayor de los sigilos. Claro. De hecho, vuelvo a ese dato que nosotros nos enteramos 2 días después de... De que ya había ocurrido el allanamiento. Y que la persona responsable, más encima, que era un director, en ese entonces director de inteligencia. Porque, vuelvo a insistir, esto era la moneda, si tampoco era cualquier casa. No. Y se hace en silencio, nos enteramos los 2 días después, y estaba Villalobos Krum, Bruno Villalobos Krum, recién nombrado director general de Carabineros, que asume ahora en septiembre. Hace ruido, po. Y en esta cosa, esto perjudica en términos políticos, porque lo que se necesita es la mayor transparencia, sin nada, no solamente el que nada hace nada tiene, porque esa frase es bien pelotuda, pero si el tema de la crisis de credibilidad es tal, y anda alegando todo el rato de que la gente, que la política, que el este, que los rumores, todo el cuento, esto no despierta rumores, por supuesto, pues, y un montón de especulaciones, pero es que es evidente que lo va a despertar. Es evidente de que si el computador del hijo de la presidenta aparece en un informe del OS9, en las pericias del caso Cabal, que lleva un fiscal, en donde se dice que se borró los archivos, discúlpame, es gravísimo. Es gravísimo. Es súper grave. Entonces, acá probablemente nos podemos generar la generación de otros delitos asociados durante la investigación. Acá hay encubrimiento. Claro, o podría configurarse el encubrimiento. Claro. ¿Pero por qué? Uh-huh. Porque al final se supone que Y este es el relato que se pone en cuestionamiento. Se supone que Sebastián Dávalos no cachaba esto, todo esto tenía que ver con su esposa y nada más. Uh-huh. Es lo que nos dijeron. Acá hay precedentes. Claro. Y ojo con esto, porque me acuerdo hace varios años, lo discutimos también acá, pasó con la ruleta. El computador no es el computador de Sebastián Dávalos. No. Un computador que está en una repartición pública le pertenece al Estado. Obvio. Claro. No es de... Y lo y la historial que tiene es para esa función, para cualquiera que venga a trabajar ahí, porque son archivos. En el gobierno de Sebastián Piñera hubo esta polémica con el caso de la ruleta a propósito de una investigación, y él dijo, epa, ese es mi computador, el que yo ocupo, por tanto son datos personales los que están ahí. Y la Contraloría dijo, epa, usted, ese computador, muy datos personal, su correo personal podrá estar ocupando, pero ese computador es de el Estado. Fíjate que es un tema, porque es un tema de estándar también. Uh-huh. De hecho, Hillary Clinton está súper complicada en Estados Unidos, claro, por una cosa muy similar, haber ocupado de una otra manera en el computador ella, cuando era secretaria de Estado, cuando estaba en la administración Obama, uh-huh, de haber mandado mails desde ese computador, claro, para empezar ya a desplegar su campaña política. Okay. Porque está ahí ocupando recursos de todo y todas. Sí, claro. Total, no es el computador de Sebastián, no, es el computador de todo el computador que puede venir a ocupar otro. Probablemente lo van a cambiar, pero es ahí lo grave. Y hay responsabilidad para poder, de alguna u otra manera, custodiar. Hay manera, porque, a ver, si borraron el computador o sacaron el disco duro, lo tuvo que haber hecho alguien físicamente. Por telepatía no ocurre eso. No se puede. ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ahí es donde la cosa se pone mucho más complicada. Uh-huh. Es sumamente complicado el asunto. Exacto. Sí, porque lo pueden haber sacado desde la moneda con el nuevo disco duro, o bien, uh-huh, en dentro de esa institución de inteligencia, entre comillas, haber hecho el cambio ahí. Uh-huh. Así que ahí hay que investigar, pero... O sea, alguien ha hecho el favor para que el privilegio, casi de impunidad, se mantenga un poco a eso. Uh-huh. Porque aquí, que quiere, o sea, si fuera un computador, cualquier ciudadano, me imagino yo, cualquier ciudadano por aquí, que sé yo, le incauta el computador y así no encuentre disco duro, lo van a encontrar igual y van a saber dar con el asunto. Pero claro, acá pareciera que lo que decíamos, en la misma ceguera de la del proceder judicial también, ahí está la cosa. O bien nos van a encarcelar mientras dure la investigación. Exactamente. Para tratar un poco de disimular un paso que puede ser peligroso para él, porque hay que mantener en un estándar, en un estatus ahí casi de intocable. Pero creo que no. O sea, el asunto tendrá que ir con la mayor claridad posible, y así la credibilidad pueda ser también un camino. Decir, bueno, ya, por fin, esto sí... pudo seguir un buen camino, un buen curso. Y en momentos que más que nunca necesitamos eso, de cierto, transparencia, ¿no? Exacto. Y credibilidad, aparece esto. Uh-huh. Es grave, es grave. Yo es creo gravísimo, hay gente que le parece más grave cómo va vestido a alguien a una gala, pero me parece que esto es lo que es grave en este país. Uno, por la investidura del cargo, independientemente de que fuera honor, y otro porque es precisamente, a ver, yo creo que es donde debieran ser mucho más prolijo y debieran ser mucho más transparente, pero hasta la obsesión en la nueva mayoría sería con este caso, que es precisamente, exacto, el que le da el punto de inflexión a Michelle, claro, Bachelet, en su caída rotunda, donde la gente, o por lo menos así lo demuestra la encuesta, y así lo muestra lo que conversa, gente que votó por Bachelet, que no le creen. No le creen. Y cuesta creerlo. Después vamos a ir a otro dato, y que es medio llamativo, termina haciendo una entrevista con Kenna Lorenzini en una radio online este fin de semana, Michelle Bachelet, y llama la atención que se manda una frase a propósito del tema del aborto, y se manda exactamente la misma frase por la cual fue echada una ministra de la República, sí, que fue el caso de Elia Molina. Sí. Es llamativo. Aquí, yo insisto, aquí hay una especie de cosa muy desprolija. Asesores que la verdad... No sé si no son tan buenos, le tienen mal a alguien ahí, porque ya la cosa no es muy normal. Pero ese es otro tema. Cerremos el tema del caso Cabal, que sigue el tema de la investigación, está en la última parte. Recordemos también de que es muy difícil de que haya por lo menos condena o cosas más fuertes en lo que tiene que ver con el negocio en sí. ¿Por qué digo esto? Porque hubo un acuerdo entre las partes. Ya. Claro. Hubo un acuerdo entre las partes. De hecho, cabal, mucha gente dice, hoy se quedaron con 1,000 y tantos millones y todo. No, se devolvió la plata. Ya. Eso es un dato no menor, igual. Porque obviamente el problema político es más. Algunos dijeron, bueno, sabes que terminemos esta vaina acá y dejemos esto aquí. Claro. Se devolvió, de hecho, fue entregado el vale vista y todo lo demás. Porque recordemos que alguien compró ese terreno, claro, que le revendió Cabal. Y esa gente puso una querella a raíz de todo este cuento. Ahí fue que se fue conociendo. Pero hubo un acuerdo económico entre las partes y por ese lado ya la cosa está resuelta. Aquí lo que se está investigando es el delito funcionario, si hubo cohecho, tráfico de influencia, en ese lado. Claro. Y que puede, obviamente, generar condena en términos de si se descubre realmente cohecho. ¿Qué quiere decir? Que un funcionario público, en cualquiera de las reparticiones, por ejemplo, la Municipalidad de Machalí o en otra instancia, el Seremi, en este caso el propio Sebastián Dávalo, que él, tanto involucrado, claro, estaba desde que asume, por ejemplo, porque él es un funcionario público, independientemente que no reciba sueldo, pero recibe un viático. Exacto. Y recibe, ocupa implemento, claro, ocupa infraestructura y logística que tienen que ver con recursos del Estado. Exactamente. Y en ese sentido, claro, lo que ocurre ahora con el tema del computador y que aparece en términos de filtración, que se genera una investigación paralela para saber cómo se filtró, es gravísimo. Claro. Es muy gravísimo. Ahora, muchos decían, oye, qué raro, y que hayan tirado esto justo el fin de semana. Porque esto es una bomba política. ¿Cómo no puede ser que el computador del hijo de la presidenta haya estado borrado? Que todos hablaban eso en ese tiempo. Si van a encontrar los computadores, no van a encontrar ni nada, pues ni Doom para jugar, no van a encontrar nada. Chale. Efectivamente, no encontraron nada. Oye, ¿qué hacían en el computador? No, nada. No, sí, mandamos cartas, sí, no, así, se a la vez con Sansa. Jugábamos solitario. Así es la cosa. Sí, así, por que, último. Así de candente el caso Cabal. Qué heavy. Y así el tema de lo que este fin de semana generó cierto ruido, ruido contenido, digámoslo. Y es lo que, de una u otra manera, está pasando en esta nueva, en esta continuación de nuevos capítulos de la teleserie del caso Cabal. Lo decía antes, para cerrar, que estaba en este enfrentamiento entre la política y la fiscalía, a propósito de lo que está pasando también con el caso de Guillermo Tellier, del Partido Comunista, que se inició una investigación por el tema de la ficha de protección social, que yo vuelvo a insistir, yo no veo cuál es el problema ahí. El problema tiene que ver con, me parece extraño el tema de la ficha de protección social, de que, claro, tengan 10.000 puntos cuando es un diputado de la República. Pero a menos que hayan pedido efectivamente, ojo con esto, o sea, puede ser criticable desde el punto de vista ético, por supuesto, condenable y me parece hasta patúo. Pero si no han pedido beneficios a raíz del puntaje de 10.000 puntos de la ficha de protección social, no me parece tan grave. Ahora, si la investigación termina dando que se están postulando a distintas cosas, me parece condenable. Claro, que ahora, que da lo mismo porque... ¿Por algo tú sacas ficha de protección social? ¿Qué? ¿Por algo tú sacas ficha de protección social para recibir algo? Ya, ¿tú no la sacáis para tenerla en el banco? Te la compro, pero ya. Si pediste algo... Es que son dos cosas. De más, tú me puedes decir, oye, pero ¿por algo tú sacas la ficha de protección social? Sí, te la compro. Porque precisamente lo que está en discusión es esto, ¿quién pidió la ficha? Claro, según la firma y según el papel mostrado por la Municipalidad de Macul, lo pidió la pareja de Guillermo Tellier. Yeah. Según Guillermo Tellier, no, esto fue una encuesta después del terremoto y todo. Bueno, se dirimirá eso en algún momento determinado. Exacto. Aquí la ficha. Ahora, distinto es que a raíz de esa ficha de protección social, que dicho sea de paso, tiene un puntaje bastante, bastante bajo. Ajá. O sea, yo conozco gente que no gana ni un décimo de lo que gana Guillermo Tellier y tiene como 15.000 puntos. Exactamente. Si pidió un subsidio de lo que sea, un proyecto, una bicicleta, semilla, una un bicicleta fósil, para recorrer su programa puente, que es una saber, caja mercadería, 50 mercadería, lucas para pagar la luz, lo que sea que haya pedido, grave. Ahí, claro, muy, con todos muy los grave. Millones. Sí. Pero fíjate que tener ficha de protección social no constituye necesariamente gravedad. Ahora, obviamente es reprobable éticamente porque estamos hablando de que la pidió cuando él ya era diputado. Justo. generalmente ha pasado con alguna, entre comillas, autoridades en las cuales tenían ficha de protección social antes de asumir como algún cargo público. Exactamente. Insisto, yo creo que mientras no pidan subsidio, mientras no pidan algún beneficio que a propósito o en relación a su ficha de protección social tengan, está todo ok. Claro, porque ahí lo grave sería que él, con la posibilidad que ella tiene, quitaría a otros que realmente necesita la oportunidad de recibir ese beneficio. Y además que sería un descaro, digamos. Aquí hay un punto interesante y que tiene que ver precisamente por la razón en la que se está investigando. Ajá. Porque ese es el delito que se estaría configurando. Yo estaba diciendo en términos de la gravedad. Claro. Porque, ¿qué es lo que se está investigando? Y es lo que dice Carlos Muñoz, que es lo siguiente. El tema del puntaje de la ficha de protección social. Ajá. ¿Por qué? Eso apuntaba yo. Sí, pero es que no tiene, que tú estás diciendo que pida la ficha de protección social. Eso no constituye ningún delito nada. No, está bien. El tema que constituiría delito sería que falsearon datos para tener ese puntaje. Okay, y ahí... Obviamente hay el mal uso de un instrumento público, está el tema de que se miente de una u otra manera. Obviamente alguien que hace una ficha de protección social con un sueldo de casi 10 millones que te reciben en distintas prebendas los diputados, pide una ficha de protección social, la familia o la pareja termina falseando datos para tener un puntaje de 10.000 puntos, que es como vivimos en una fonola y en una cama los 5 que habitamos en la casa. Claro. Porque básicamente, yo no sé si entienden cómo funciona la ficha de protección social, pero es terrible. Tiene una tele, tiene una tele, ¡pah! Cagaste. Y te sube inmediatamente el puntaje. Entonces, esto es casi viviendo la indigencia. Claro. Entonces, lo grave en este caso es el falseamiento de datos. Sí. O sea, insisto, de lo que se podría terminar configurando según, y hay que ver también cómo va a terminar la investigación. Eso es. Pero lo grave ahí estaría, disculpa, un sueldo de diputado, gente profesional en la casa y tienen 10.000 puntos, acá mintieron. Obvio. Pues. Obvio. O sea, hasta yo tengo más y eso que no tengo tanta lujo. Nah, a lo mejor gana igual que un montón de plata, si todos dicen que eres la millonaria de la población. Pero bueno. Oye, nos vamos a ir a una pausa comercial. A una pausa comercial. ¿Qué te pasa? Oh, Dios mío. Esto, ¿qué más? Tantas conversas el fin de semana y decía, oye, ¿por qué no hacen una? Porque yo expliqué delante de estar en la lista de proceso, entonces decía, oye, ¿por qué no hacen un avisaje y todo el tema? Porque empezamos a discutir sobre lo que estaba pasando en los medios de comunicación a nivel global. Ya. Yeah. Fue una decisión y aparte de mostrar una tesis. Ajá. El tema de los flujos, estuvimos hablando de cuántas visitas tenían. Nosotros tenemos estadística de eso. Claro. Entonces me decía, ¿y por qué lo cobran? ¿Por eso deberían hacerlo? No, porque voy a demostrar la tesis. Bueno, ya la demostraron. ¿Por qué lo cobran ahora? Uh-huh. Y ahí está esa discusión. ¿Por qué no? Pues no hacemos avisaje comercial en los programas de radio, durante la transmisión de la radio, ni tampoco en la página web para que les moleste a usted. Uh-huh. Pero es el punto. Pero eso no autofinancia muy bien en la porotada. Y viene la porotada el día domingo 30, así que lo invitamos a todo aquello y nada. Rico. Nos vamos con... ¿cómo se llama? No vamos a ir con haces falso. Esto porque ayer respondió una persona como haces falso. Ya. Es que preguntó algo, pero esto no es en red de la radio, sino es a nivel personal. Alguien que escuche la radio preguntó así. Oye, Y esta cosa, oye, ¿tú tenés algo para allá? Yo le puse Google, mijita, porque está bien, pues sí. Ah, para eso está Google. Sí que nos vamos a ir con hace falso. A propósito, que nos mandaba la Inés, que en un rato vamos a estar hablando con ella porque andaba ahí visitando estatuas. Literalmente. O sea. Oye, indignados están los vecinos del edificio Don José Miguel, ubicado en la calle Concha, 8991, llegando a Avenida Osa, en la comuna de La Cisterna. Pregunte, ¿por qué están indignados? ¿Por qué tan indignados? Porque había una fiesta de carabinero. ¿Andaba la Alessandra allá? Terminó evacuado el edificio. ¿Verdad? No me digas que tiraron una lagrimosa. No se olvidaron. Se volvieron locos. On fire, carabinero. O sea, los vecinos estaban molestos por el ruido. Estaban molestos por el. Y de repente en este apartamento que arrendaban dos carabineros. ¡Qué hola caga! Dice, llegaron hace dos semanas, activaron una bomba lacrimógena y tuvimos que evacuar todo el departamento porque pensamos que era una fuga de gas. Todo fue por una estupidez de dos adultos, dijo uno de los evacuados. Unos carabineros estaban tomando, el carabinero se fue a acostar, los chiquillos que están compartiendo le dejaron una lacrimógena, lanzó la hipótesis una vecina. O sea, un loco que estaba durmiendo, los otros o sea, que estaba durmiendo porque estaba doblado. Le fueron a hacer una broma y le tiraron una lacrimógena en la pieza y cagaron el edificio. Ahora yo conozco una historia, no voy a decir los nombres acá, pero de gente que, ¿cómo se llama? También estaba con la lacrimógena en el departamento, que os la caga. Que se la encontraron y lo tenían encima, y son súper sensibles para algunas cosas, porque y se abrió ahí en mitad. Terrible, imagínate, parado dentro de la casa, si al aire libre es terrible la lacrimógena, imagínate dentro de un departamento. Bueno, tuvo que llegar bomberos, personal de salud y carabineros al lugar para controlar la emergencia y atender a los posibles afectados, lo que aparentemente ya no pasó a mayores. Para llevar el limón. Se espera la versión de carabineros. Agüita con bicarbonato. Rosa del Valle dice, escuchándolo, hablando. ¿Bolívar? Entonces, sí, Bolívar está acá. Bolívar está acá. Sí. Bolívar es Paluco, párroco acá de Villafrancia y Robert Quere. Nos vamos entonces con Hace Falso. Y comienza. Estaba diciendo, nos vamos a ir con Hace Falso. Entonces, nos vamos a ir con Hace Falso y este tema que se llama Fuerza Especial. Siempre, cuando pasan cosas así, me acuerdo de este tipo de carabineros. Ya regresamos y vamos a estar aquí con unas radialistas australianas que nos van a estar acompañando. Ya regresamos acá, al matinal de Radio Villafrancia. Cuando cumplí 19 y me imaginaba campamentos en la nieve como el que salí en el video que pusieron para los exámenes. ¡La misión! Pasé los cursos casi sin dificultades y me destaqué en actividades sociales como judo, y también siendo el que más asistencia se entregó. ¡El fútbol! Los 6 semestres se me hicieron un instante, hice amistades y tuve buenos romances cuando me avisaron que estaba seleccionado dentro de las fuerzas especiales. Pesadamente fue cayendo el calendario trabajando en manifestaciones y en estadios. Mis colegas no son mala gente, pero tanta hostilidad te va poniendo. Un día se abrió la vacante para que alguien se hiciera cargo de grabar operativos. Levanté la mano y me entregaron una filmadora chiquitita y digital. Me pagaron unos talleres y le fui agarrando el gustito. Y hasta hice unos videos musicales en mi pasaje. ¡Ay! Del camión nos insultan y nos escupen. Si acaso importa mi opinión, quisiera verlos escupiendo al directorio de Hidroaicén y a sus familias. Déjame sentir la fuerza especial que está emergiendo. pierdes tú. Mientras los que arman la pelea ocupan todos sus esfuerzos en repartirse mejor. Lo que es de nadie, déjame sentir la fuerza especial. En mi trabajo ya no entiendo a mis compañeros y la gente que anda en la calle lleva despoblado el cerebro. Pero uno tiene su estrella preocupada por su muchacho. Sorpresivamente me regaló un problema al corazón. Me jubilaron con pensión anticipada y de pronto tuve el tiempo que me faltaba para al fin sentarme a escribir lo que sería la mejor película de Chile. Thank you.

jóvenes dirigentes que nos queda mucho por luchar todavía, y que estamos dispuestos a todo por poder salvar a nuestra gente. Y aquí Luxi sobre todo vas a tener enemigos para rato. Aquí te tendrás que saber comportar con la comunidad de caimanes, tendrás que saber que tienes que devolvernos las aguas limpias, y la pelea no termina aquí ni va a terminar en tribunales. Aquí nosotros lo que queremos es que se cumpla el fallo de la Corte Suprema, y queremos que se cierre el tanque relado del Mauro y también la minera Los Pelambres. Eso es lo que nosotros queremos como comunidad. Cristian, muchas gracias a todos. Cristian, un abrazo fraterno. Vamos a estar atentos también a lo que ocurra. Sabemos que siguen entonces resistiendo. Bueno, Carabineros está allá todavía, están todos, está todo el golpe ahí. Yo creo que durante la tarde van a querer desalojar a la gente, porque la gente se está resistiendo, y quizás que es lo que va a pasar durante la tarde. Vamos a estar muy atentos precisamente a eso que tú estás diciendo. Sabemos que Carabineros sigue en la zona, hay detenidos, pero ustedes también siguen manteniendo el cortado de la ruta para que se cumpla o se haga efectivo este fallo de la Corte Suprema, y que no sigan los camiones y todo lo que necesita la minera Los Pelambres para seguir funcionando y acate, como debería acatar cualquier persona. Ya conmigo. Que esté muy bien, un abrazo grande. Un abrazo grande y saludo a toda la gente también de ahí de la Villa Francia. Una comuna y una población hermosa de gente luchadora. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde de... Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central, acá en la región metropolitana, a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también los puedes escuchar a través de la aplicación gratuita de dispositivos smartphone o similares llamada TuneIn. Buscas ahí Radio Villa Francia y también los puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. Y recuerda, este programa se retransmite todos los días también a las 6 de la tarde, salvo el viernes, porque vamos con programa en vivo durante la tarde, Cerro a la Izquierda y Frecuencia Abortista, entonces se retransmite en la mañana el día sábado, pero todos los días a las 6 de la tarde y también en nuevo horario hace ya una semana a las 2 de la mañana, hora chilena. Eso en especial, y mandamos saludos a quienes también nos saludan desde allá, desde otras latitudes del mundo, para que no tengan que madrugar o levantarse extremadamente temprano para escucharnos como lo hacen varios chilenos residentes. Mandamos saludos al Bronx, ahí también en particular, a Víctor, que está siempre todos los días pegados con la radio ahí, y a un amigo que volvió también para esos lares. Mandamos un saludo a Fabi. Acá. Y vamos, a propósito del Bronx, anunciamos inmediatamente. El día jueves vamos a estar con Rebeldías acá, así que para que se pongan contentos allá en Nueva York, que vamos a estar acá con Rebeldías el día jueves. Pero ahora tenemos y hacemos un cambio en el equipo. Se va Carmen. Lloren algunos acá que están escuchando. Se fue Carmen a hacer otras labores y nos acompañan acá otras compañeras que ya las habíamos anunciado de una radio australiana. Me parece interesante que nos haga la introducción Joaquín, que se cambió de día. Del así martes es. Pasa el lunes. Aprovecho de saludarte. Joaquín, ¿cómo estás? Buenos días, Antonio. Buenos días también acá a todos que están escuchando a través de la Radio Villa Francia. Claro, extraño estar de lunes, pero... Muy bien, don Hugo, gracias. Me molestan por eso y dejen de molestarme, pero por supuesto saludamos a todos y también ahí también presentar... Preséntela también usted mismo. Claro, son compañeras que están en la radio 3CR de Australia. Y también son miembros también de la LASTNET, que es la Latin American Solidarity Network, que es la Asociación de Solidaridad con América Latina, también allá en Australia. Sí que, por supuesto, voy a presentar a Marisol y también a Marianne, que son acá las compañeras que están que vinieron a Chile. Marisol es chilena, pero hace mucho tiempo que no pisaba estas tierras. Y Marianne es de Australia también, y le da un poquito de vergüenza hablar mucho porque parece que no maneja también el español, pero por lo menos que ahí dé su saludo. Y bueno, tenemos a dos eximios, ¿cómo se llama? Personas parlantes en inglés, a Bolívar y Joaquín. Pero comienzo saludando a Marisol y preguntándote desde ya, ¿encontraste muy cambiado Chile? Bastante. Sabes que ando súper perdida, no conozco las calles, está todo tan distinto. ¿Hace cuánto tiempo no venías, por ejemplo, a 25 Chile? Años. Ah, ya, está muy cambiado. O sea, yo encuentro que cuando voy al centro está cambiado de pronto. Y me imagino que después de 25 años fue... Sí, terrible, ¿sabes? Que es como te digo, ando súper perdida. Es suerte que puedo hablar castellano y leer. Para poder comunicarte. Exacto. Y Marian, ¿cómo estás? How bien, are you? Bien, ¿y tú? Bien, acá, trabajando. Vamos a conversar un poco de lo que está... Ya lo estábamos haciendo durante la pausa musical. Vamos a estar conversando también de lo que pasa allá. Y quiero hacer un contexto a propósito de Australia, porque hace un tiempo atrás estuvimos conversando lo que pasaba en algunos países, en particular con lo que pasa con el pueblo nación mapuche, a propósito de uno de los más conocidos columnistas de La Tercera, el caso Pedro Cayuqueo, que daba como ejemplo el caso de Nueva Zelanda, el caso de Australia, y lo daba como ejemplo de cómo deberían comportarse los estados con su pueblo originario. Y algunos decían, no es tan así. Y de hecho ya estábamos conversando afuera sobre aquello, que un poco la realidad, Australia, entiendo, parte fue colonia de Gran Bretaña, tiene mucho de inglés, pero también algo muy autóctono, muy, muy típico, que lo hace un poco parecido también a Chile, en términos de régimen presidencial, lo que estábamos conversando afuera. ¿Cómo es la vida en Australia, por ejemplo, para los pueblos aborígenes, de los cuales probablemente muchos conocimos los 80 por una película muy mala, que es el caso de Cocodrilo Dundee, y decíamos, oh, qué bueno, qué simpaticón? ¿Hay un buen trato? ¿Hay un desarrollo? ¿Hay una cosa multicultural respetada? ¿O pasa como pasa en todas partes? Mira, primero, clarificar que legalmente, claro, Australia dejó de ser una colonia de Inglaterra, pero en práctica no. O sea, nosotros tenemos un primer ministro que nosotros elegimos. Bueno, explicar que Australia está dividido por estado. Y cada estado tiene su... es como un premier, que sería como un gobernador. Cada estado es independiente. Pero sí tenemos un líder, que no es presidente porque no somos república, que es el que gobierna todo el país. También tenemos otro elegido, que es el elegido de la reina, que es una persona que no funciona dentro del gobierno, pero que sí tiene la capacidad de que si el primer ministro está haciendo o legislando en contra, y piensa que está en contra de la corona o que va a afectar, ¿cierto?, a la corona inglesa, esa persona tiene el poder de derrocar y sacar al primer ministro, aunque haya sido elegido por la Australia. Todo muy democrático. Sí. Entonces eso te muestra a ti que todavía sigue siendo una colonia. Te fija, pero claro, toman decisiones porque tienen su propio gobierno, pero todavía tenemos la colonia española, bueno, la corona inglesa. Sentada ahí en el gobierno. Lo otro de los aborígenes, bueno, mira, no sé, la situación del pueblo aborígenes es terrible. Nunca ha sido buena. Desde el momento en que llegaron los ingleses, han habido asesinatos, el terrorismo ha afectado a todos los pueblos aborígenes desde aquel entonces. Y una vez que ya los tenían, entre comillas, como conquistados, le empezaron a quitar los hijos, porque como muchos ingleses, o irlandeses, escoceses, que fueron los que llegaron en aquel entonces, violaban a muchas de las mujeres aborígenes, entonces empezaron a nacer hijos mestizos, que eran un poquitito más claros o eran blancos, pese a que las mamás eran muy morenitas. Entonces empezaron a quitárselo. Ahí vino el segundo proceso que vivió el pueblo aborigen, que fue el que les quitaron todos los hijos y se lo entregaron a familias blancas. para que los criaran, para que esos nuevos aborígenes crecieran con la mentalidad del Western, con la mentalidad del blanco. Uh-huh. Entonces, desde aquel entonces nada ha cambiado. El aborigen es la única persona que vagabundea en las calles de Australia, que no tienen acceso a trabajo, son más discriminados que yo, por ejemplo, siendo una descendiente, siendo una mujer indígena de aquí, de Chile, que emigró a Australia. Yo he tenido muchas más posibilidades de estudiar, incluso de trabajo, que lo que tiene un aborigen allá. Son muy mal mirados, son catalogados, todo el mundo, todo, incluyendo los inmigrantes, los miran como si fueran sucios, alcohólicos, drogadictos. Incluso el último gobierno de derecha que tuvimos hace 8 años atrás lo acusó de pedófilos. Y lo acusó de pedófilos con la intención de hacer la última, nosotros le llamamos la última intervención. Yeah. Porque no podían, entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Que era el gobierno de John Howard, que fue un gobierno de derecha, uh-huh, del Partido Liberal. Ellos detuvieron o pararon, ¿cierto?, el acta de discriminación racial, uh-huh, para poder intervenir a las comunidades. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Lo acusaron de pedófilo y anularon el acta por un periodo. Intervinieron las comunidades, que son 74 comunidades que todavía quedan en el territorio del norte, comunidades autóctonas, o sea, que tenían su propio negocio, ellos administraban su tierra, te fijas, tenían como sus propios pueblitos autónomos, independientes. Con esto, los militarizaron, sacaron todos los negocios de las manos de los aborígenes y instalaron administraciones blancas. O sea, ese gobierno llevó a todas las comunidades una administración, un gerente, una secretaria, para que administrara, ¿cierto?, las tierras. También con los terrenos, los aborígenes en esa zona, que como te digo, eran los que eran los únicos dueños de sus tierras, tenían lo que se llama contrato de 99 años. Te digo, porque nunca les dieron las tierras como de ellos, yeah, pero sí se la entregaron como un arriendo de 99 años. Acá se le llama comodato. Comodato. Comodato por... Exacto. Tiempo. Este gobierno con la intervención se lo cambió a 5. Ah. A 5 años. ¿Me entiendes? Aparte de eso, les limitó, por ejemplo, cuando se le entregaron las tierras a ellos, se les dio un pago que era como una compensación por los daños, por los asesinatos, por todo lo que el terrorismo que habían vivido. ¿Qué pasó? Que este gobierno con esa intervención dijo, porque se toman toda la plata y la consumen en droga, les vamos a, no a quitar, pero les vamos a controlar el 50% del pago. Entonces crearon una tarjeta que se llama la Basic Card, que solamente los aborígenes pueden, con el 50% de su pago, pueden ir a un supermercado a comprar verduras, frutas, comida. Y el otro 50% el aborigen tiene acceso, puede sacarlo como dinero. Eso está pasando hoy en día. Es vigente. La militarización está ahí. Respecto a lo que tú dices, ¿eso ocurrió durante un gobierno liberal? Gobierno liberal. ¿Qué liberal? Bueno, liberales son los gobiernos de derecha. Sí, sí, entiendo eso, pero liberal, por ejemplo, uno de los pilares fundamentales del liberalismo tiene que ver con la libertad económica. Y restringir el 50% a un supermercado o a una tienda en específica donde pueden comprar, me parece súper poco liberal. Y tiene que ver también con una visión súper racista, la claro, hemos escuchado acá a través de alguna claro, columna, particularmente la línea editorial del Mercurio. Teresa Marinovich, los mapuches, por ejemplo, en el caso acá de Chile, son alcohólicos, no se habla tanto de droga, pero son alcohólicos, flojos. Hay esta visión para justificar un montón de políticas públicas, claro, en las cuales restringirles sus propios derechos. Claro, bueno, mira, yo soy de Chiloé, soy de los huilliche, esa es la, mi gente, pero es como te digo, lo que está pasando con ellos... Es terrible, yo lo encuentro terrible. Nosotros tenemos campaña allá que hacemos para denunciar al gobierno australiano, poniendo información sobre lo que significa, se le llama la intervención del territorio del norte. Así es como se conoce, incluso ustedes la pueden buscar en internet. Y ahí aparece lo que en este momento está sucediendo. ¿Y por qué? Porque han habido exploraciones, te fijas, en los territorios aborígenes previos a la intervención, donde se descubrieron una cantidad increíble de minerales. Yeah. Por lo tanto, claro, el gobierno australiano no lo dice públicamente, nunca la intervención fue con la idea de decir, nosotros como Planes Futuros tenemos el explotar las tierras y sacar los minerales, pasarle esas concesiones a multinacionales. Okay. Pero todos sabemos que ese el camino y el por qué lo están haciendo, básicamente. Está pasando, incluso ahora es el territorio del norte, ¿te fijas? Ahora, en una zona que está más cercana, también sigue siendo parte del territorio del norte, pero está más cerca de otros estados, hay una minera, que es la BHP, que tiene tiene el depósito más grande de basura nuclear, yeah, que se encuentra ahí en el Western, ¿cierto?, de Australia. Ellos también apelan a concesiones para poder ampliar ya este basurero nuclear y hacerlo más grande. Pero lo que pasa es que las comunidades aborígenes son las que viven alrededor. Pero no toman en cuenta la opinión de las comunidades. Hacen encuestas a las personas que viven en las ciudades. Uh-huh. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que ver la gente en la ciudad con respecto a las tierras que viven ahí? Entonces, es todo ese tipo de manipulación que existe, en donde, claro, tú llegas a Australia, tú ves un grupo de aborígenes que te bailan y te reciben. Entonces, toda la gente que llega piensa, imagínate, están súper comunicados el gobierno con los aborígenes porque nos están recibiendo con sus bailes y sus tradiciones. Pero en el fondo, esos aborígenes que bailan son los que fueron asimilados y que se educaron dentro del gobierno australiano y que viven en las ciudades como cualquier otra persona y que creen que está bien lo que el gobierno hace en el quitarle las tierras, porque hay que desarrollarse. Te fijas, los aborígenes están en el pasado. O sea, esa vida del pasado ya no sirve. Tienen que actualizarse. Pareciera que ocurre algo muy similar en varias partes. De hecho, cuando se hablaba, recuerdo en un reportaje también en el caso de Nueva Zelanda, como la situación más o menos similar, era como lo mismo. Acá en Chile, bueno, acaban de informarnos, agradecemos también la información, de que se tomaron la CONADI de Osorno. Ahora recordemos que lleva casi una semana tomada la oficina de la CONADI en Temuco, que tiene que ver con los asuntos indígenas. Está en conflicto no solamente lo que pasa con el tema mapuche, en el norte, lo conversábamos con la gente también de Kunturi el otro día, hay varias situaciones complejas con el pueblo aymara. En Rapa Nui hay una verdadera rebelión, que un movimiento que viene por lo menos del 2010, que ya ahí reventó y hasta el día de hoy, en donde incluso fueron detenidos dirigentes del parlamento Rapa Nui. Y uno dice, bueno, parece que porque aquí podríamos entrar a justificar en términos profundos, sociológicos, el tema del racismo, el tema que tiene que ver con el poco respeto al origen, pero acá tiene que ver básicamente con un tema de buen negocio. Exactamente. Porque uno, cuando ve en el fondo estos bien portados en todas partes, cuando llegáis a Isla de Pascua, cuando llegáis a alguna, actos oficiales del gobierno, también bailan grupos mapuche, Rapa Nui, mira, como todo muy lindo, pintoresco. Claro. Pero en el fondo eso tiene que ver con una especie de maqueta, de puesta en escena, claro, pero no de una realidad de convivencia real. Ajá. Son como unos adornos, sí, folclóricos. Ahora, ojo, porque esto ocurre no solamente en estos países de corte más neoliberal, si, claro, uno lo quiere decir. También ocurre en otros países, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Ecuador en, exacto, estos momentos. Exactamente. Que también hay un tema, hay una decisión estatal del Estado, más allá de la administración, que hoy día está el caso de Rafael Correa, en la cual dice, bueno, optamos por el desarrollo. Mala suerte, lo dice él, me acuerdo de una cadena nacional el año pasado, dice, bueno, tenemos que sacrificar algunas cosas por el desarrollo. Cuando dice sacrificar algunas cosas, se está refiriendo a comunidades que están justo en zonas donde se quiere extraer de una u otra manera mineral o el caso de petróleo. De hecho, hay un contrato con Chile, a propósito Codelco en Ecuador. En Bolivia hay una situación quizás no tan complicada como la de Ecuador, pero sí también hay comunidades que dice, oye, en el post del desarrollo se ha ido generando lo que se ha llamado la boliburguesía, gente con mucho poder adquisitivo, pero el resto jode. Porque en definitiva lo que te está primando es el negocio. Eso ocurre acá en América Latina, ocurre en Europa, Oceanía, y también ocurre también en África. Lo hemos conversado varias veces acá con Bolívar, que es del Congo. Entonces al final parece que hay un hilo conductor que tiene que ver con el negocio prima sobre los derechos. Totalmente de acuerdo, porque casi todo lo que nosotros tenemos como experiencia allá en Australia son multinacionales las que están en conversaciones con los gobiernos para poder invertir. ¿Te fijas? Y invertir muchas veces, por ejemplo, por lo menos en Australia, son mineras y son hidroeléctricas, en donde las comunidades indígenas son las únicas afectadas, porque son las que viven o muy cerca de los de las montañas, donde está la, cierto, la, el río, o son las que viven en sectores como el territorio del norte, donde pueden sacar o extraer muchos minerales. Pero sabes que te quería contar algo que uh-huh. a mí me llamó mucho, no me llamó la atención, pero sí, para mí fue como una burla, y es que decidimos, nosotros siempre hacemos hartas protestas y acciones allá en contra de los gobiernos chilenos, del consulado. Te fijas cuando hacen actividades que consideramos que no muestran una realidad de lo que es Chile. Pero en uno de ellos teníamos, claro, había una mapuche que abrió el evento. Esto fue en una iglesia ahí en Melbourne. Y bueno, yo cuando la vi vestía con sus cositas y todo, y ahí hizo como una danza, la hicieron hacer como una danza tradicional. Y después yo me acerqué a conversar con ella, te dije, porque no todos nosotros hablamos mapudungún, pero yo tengo suerte que sí, tuve una niñez donde sí lo hablábamos. Entonces vamos a conversar con ella. Te fijas, y ella me dice, y ella me explica, me dice que ella es una bailarina. Que ella... Vieron un grupo folclórico, ella, ¿no? Es de origen mapuche. Que era una bailarina. O sea, que yo no la podía creer, pero ese tipo de cosas pasan. O sea, podía haber bailado Rapa Nui, podía haber bailado este mapuche, claro. Una cueca de salón. Le pidieron que bailara o quisiera esta puesta en escena mapuche. Claro, pero cuando ella saludó, ella lo hizo en mapudungún. Uh-huh. Ah, por lo menos hizo bien la pega. Actuó bien. Actuó muy bien. Ahí los demás panelistas también para incluir a Marian en la conversación. Este hombre bilingüe. Vamos traduciendo igual. Bueno, no sé si nos quieres hablar un poco también de tu visión también. Bueno, tú también llevas ahí varios años también viviendo y cómo ha sido así también armar la red de solidaridad. De Solidarity Network with the Aboriginal, que nos pudo relatar un poco de eso, así si es posible. Pero parece que no quiere hablar mucho. He wants to know, you want to say something about, you know, the organizing with Indigenous Solidarity in Australia, Melbourne. In Australia. Just go on. Yeah. Don't be ashamed. La gente que está escuchando que lea los subtítulos, obviamente, sí, que están puestos ahí en online. Don't worry. In English. Yeah, yes, in English. That's good. No, I feel like I need to say anything else. If you already talked about what's... Ella dice que piensa que no tiene nada que decir porque yo ya lo dije todo. porque ella entiende español, sí. Disculpa. Ah, ella le cuesta hablar, pero lo entiende. Ya. Sí, no, nos pasa a varios eso. Eso. Yo entiendo re bien, pero uno se complica con ciertas cosas. Usted trabaja en una radio. Sí. Que lo estábamos diciendo acá, de hecho, también mandan saludos, que es la 13R. Uh-huh. Sí. Y... ¿De qué trata esta radio? Una radio que tiene, como yo veo, lo pueden ubicar, les voy a dejar el link a la gente que está escuchando acá, que es www.3cr.org.au. Y veo muchas cosas. Veo desde como que tener manifestaciones, y cosas que tienen que ver con distintas temáticas, distintos programas, que tienen que ver con el tema indígena, que tienen que ver con el tema LGTB, que tiene que ver con una multiculturalidad de cosas. ¿De qué trata esta radio allá? Mira, esta radio, no, ahí tú puedes decir algo en español si quieres también, inténtalo. La radio 3R es la única radio en Australia, no solamente en Melbourne, el estado donde estamos nosotros, que es una radio alternativa donde hay 94 programas en otros idiomas y el resto de los programas son en inglés. Pero la particularidad de esta radio es que todas las personas que hacen programación o las comunidades que participan son comunidades que no tienen cabida en los medios común y corriente. ¿Por qué? Por la tendencia política o por el país de donde vienen o por el tema que quieren tocar, que las radios común y corriente no quieren entrar en esa discusión. Por ejemplo, la radio 3R tiene programas sobre lesbianas, sobre homosexuales, sobre travestis, tiene programas sobre los sin casa, cubre los aborígenes. La radio 3R hay distintos espacios durante todos los días de la semana donde aborígenes, ellos mismos hacen su programa y hablan y nos cuentan qué está pasando con su gente. tenemos los programas como nosotros en español, tenemos programas en... Pero todos tenemos que tener o tenemos que entrar en la filosofía. La radio tiene una filosofía muy especial que es para los que no tienen voz, así se llama, para los voiceless. Yeah. Entonces cuando tú quieres aplicar para un programa o vas a la radio, te hacen un tour y te van explicando la filosofía para que tú tomes la decisión si realmente quieres ser parte de esa programación. Entonces es como especial. Nosotros nos han allanado muchas veces y los gobiernos, cada vez que tenemos un gobierno liberal, del Partido Liberal, de derecha, nos quieren cerrar. Te fijas, es como una radio bien conflictiva que sobrevive alternativamente porque tenemos una radiotón que hacemos todo una vez al año y en la cual tratamos de juntar lo que necesitamos para sobrevivir un año más. Yeah. Entonces cada programa asume la responsabilidad de, dependiendo de cuánto tiempo tú estás al aire, ponte media hora son $800. Entonces tú tienes que juntar esos $800, si tienes una hora son 1.600 y así va subiendo. Entonces nosotros todo el año tratamos de juntar y tener la platita guardada para cuando llegue el momento de la radiotón, porque así nos permite un año más. Le pagamos a 4 personas, que son las personas que tienen sueldo, las que les pagamos con todo lo de la ley. Te fijan, porque como hablamos de los derechos, de los trabajadores, porque incluso los sindicatos, porque los sindicatos en Australia también juegan un rol súper importante en la solidaridad, porque manejan mucho dinero y porque algunos de ellos están manejados por movimientos de izquierda, dentro de lo que podemos llamar que es la izquierda australiana, y son muy solidarios, tanto dentro de Australia como fuera. Entonces ellos también tienen programas dentro de la radio, también hacen un programa donde llaman a los trabajadores a que se unan a las acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es una variedad increíble, pero todos tenemos algo en común. Todos tenemos algo en común. Y con los programas étnicos o los programas en otro idioma, sí se da la cultura de que tú llegas a tu programa y te vas. Porque muchas veces no hay inglés, entonces no hay forma de comunicarse. Claro. ¿Me entiendes? Y eso es desde las 6 de la tarde en adelante. Entonces, a veces uno dice hello y hola, pero sabes que más allá no podéis pasar. Pero está la sonrisa, está la buena onda, porque desde el momento en que te ven ahí, sabes que tú compartes su lucha. Marca presencia. ¿Me entendí? Uh-huh. Pero en la mañana, de 7 de la mañana a las 6 de la tarde, son todos los programas en inglés. Entonces, ahí ya como que es como más como una comunicación entre programas. No están separados. Te fija, un programa depende del otro y hay como una solidaridad interna. Y los trabajadores, bueno, también tienen que compartir la solidaridad de la filosofía de la radio, que es denunciar. Te fija, por ejemplo, la parte que es muy importante de esta radio es que nosotros estamos en todos los eventos. Todas las protestas que hay en Melbourne, nosotros vamos. Nosotros tenemos, Marianne es una de las voluntarias, ella no tiene programa de radio, pero es una de las que está en la recepción contestando el teléfono, porque tenemos más de 200 voluntarios que hacen ese trabajo. Por ejemplo, si hay una protesta, va a haber una protesta aquí en la ciudad, ella como voluntaria va con el equipo, te fija, y se va a poner allá y nosotros conectamos la radio con ella por intermedio de un aparatito que tenemos. Entonces ella no está ahí en la protesta transmitiéndonos en vivo. Hacemos la transmisión en vivo de lo que está pasando en esa acción. Y eso es algo muy importante. Incluso cuando se hizo el G20 este año, la Radio 3R organizó un camión, ¿viste? También con mucho trabajo y esfuerzo, un camión con todos los equipos para poder instalar una radio durante la protesta del G20 que fue llamada por los aborígenes esta vez. Sí, sí. Entonces, con ese camión, ahí hicimos todas las transmisiones y todo lo que estaba pasando, que es, como te digo, muy importante. No hay otra radio en Australia que haga lo que la Radio 3R hace, ni que tenga el tipo de persona. Sí. Said it in English, you don't think of it. Yeah. For example, like at the Indigenous protest, the 3CR was there, like doing interviews with people. All the other radio stations, like Channel 10, Channel 9, all the commercial news stations would come and like ask random people, what do you think of the weather? You know, like, it's been really hot today, you know, at this huge protest that's been organized, you know, by so much work, like there's been thousands of people in the streets each day, like for, you know, deaths in custody, for community closures, for mining. And, you know, Channel 9 or ABC would come and ask some hippie what they think about, whatever, you know, but not talk to the organisers, ask about stupid things. But a 3CR was the only one. Like, there would be a tiny bit of coverage that actually went into the content of the protest, why it was happening. But 3CR was the only one that would actually interview people. You know, like, with it, if 3CR hadn't come, then it would have just been, like, there would have been so little real coverage of that extremely important action. Bueno, después de todo esto, dijo gracias, vamos a hacer, vamos, dijo gracias, que está encantada sí, no, de estar sí. acá. No, mira, lo que sí. ella dijo es que ella, la red, ella fue, viste, Marian fue una de las personas que fue y estuvo en esa manifestación del G20. El G20 que estábamos hablando recién. Claro. Entonces ella dice que la radio 3CR fue la única que transmitía lo que estaba sucediendo, pero que sí, en, también llegaron los medios de comunicación como el Canal 9, el 10, el 7, la ABC, la BBC también llegó, pero que ellos nunca entrevistaron a los que estaban organizando las acciones, ni siquiera hablaban de lo que la estaba pasando o de las demandas, pero sí entrevistaban a algunas personas y le decían, oh, ¿qué piensa usted? ¿Cómo está aquí Brisbane? ¿Qué, ¿cómo está el clima? ¿Cómo está la...? ¿Me entiende? Entonces, sí. que, y ese es el rol que realmente la media juega ya. And not talk to the organizers, like they would come, the news, like the big news that is the mainstream, and come to the side of the park. I already said that. Oh, yeah. Yeah. And yeah, they wouldn't talk with the organizers, they'd just talk with random passers-by. Yeah, anything else? Come on. Come on. Speak out. Are we still talking about 3CR? Yeah, yeah, about 3CR. Yeah. Oh, it's okay. You've been covering all what right. I was going to say. Yeah. Ella dice que piensa que yo ya dije todo otra vez. Una buena vocera igual. Sí, sí. Sí, bueno, cuando uno... extraño, bueno, hoy día estamos en un mundo... globalizado, si bien este es un concepto muy propio del principio de los 90, hoy día podemos hablar propiamente tal que estamos globalizados y uno se puede enterar en casi en línea de lo que está ocurriendo en distintas partes, puede saber lo que está ocurriendo, no sé, en Cisjordania, a propósito que estábamos conversando el otro día, a propósito de aquello, que está ocurriendo en Australia, por ejemplo, cuando estaba lo que era el encuentro del G20, o lo que está ocurriendo en cualquier parte del mundo. Ya ha empezado a ocurrir un fenómeno que acá hemos señalado que es como muy global. A propósito de lo que está ocurriendo con la corrupción, la poca credibilidad que hoy día está teniendo las democracias representativas propiamente tal. Y que no es un fenómeno acá, es un fenómeno que pasa en Turquía, un fenómeno que pasa en Australia, que pasa en Chile, que pasa en Brasil, que pasa en África, que pasa en distintas partes, donde estamos viendo de que, contrario al relato que nos daban, por ejemplo, no sé, por el primer mundo estaba súper bien y nosotros teníamos que ir avanzando hacia allá. Estamos en vía de desarrollo. Tienen los mismos problemas. Claro. Y tienen las mismas problemáticas, tienen la misma relación con sus pueblos originarios, tienen la misma supeditación de todas las políticas a favor del negocio por sobre los derechos y lo empezamos a reencontrar. Por eso también es interesante en términos de esta conversa cuando, no sé, uno ve, insisto, reportaje y lo primero que aparece es cómo lo han hecho otros países, por ejemplo, la relación con los pueblos aborígenes o originarios, y nos encontramos que nos pintan un cuadro muy lindo, pero que en la práctica no es tan así. Y probablemente en otros países del mundo o dentro de esta misma vecindario que es la región, dice lo mismo de Chile. No sé, pongo un ejemplo. Michelle Bachelet, presidenta de Chile, hace una gira presidencial, Centroamérica y particularmente en el norte, donde termina en México. Hablando de derechos humanos, hablando de la relación. En un país donde se están violando sistemáticamente los derechos humanos, donde hay 15 periodistas que han sido asesinados los últimos, perdón, 115 periodistas que han sido asesinados los últimos 15 años, 15 ya van en este año en el caso de México, hablando de derechos humanos. Dio una clase magistral en Panamá por educación pública. Educación pública. Entonces, me imagino que la gente que habrá escuchado en su momento terminado Visir Brasil le dice, en Chile están muy bien. ¿Ah? Chile va súper bien. Pero la verdad no es tan así. Y es porque estamos acostumbrados un poco a lo que decía Marían, escuchar a los mass media, a los mainstream, en términos de medio, que nos dan el reporte oficial, me imagino. Van a la protesta del G20 y entrevistan al policía a cargo. Y le preguntan cuánta gente llegó, cómo está el clima, todo bien. No la gente. Claro. O sea, me hace mucho sentido lo que usted decía, ustedes decían respecto al tema de la radio, de los voiceless en determinados, los que no tienen voz, porque es casi un cliché de las radios comunitarias y populares. Esta radio se funda básicamente con ese discurso, darle voz a los que no tienen voz. Y se daba, en términos de discusión incluso política, se llegó en su momento determinado a decir darle espacio para los que no tienen voz, que era muy distinto a decir ser la voz de los sin voz, claro. Que era un poco paternalista y que generaba también este cuento de decir, nosotros tenemos la verdad, vengan para acá, nosotros vamos a hablar por ustedes. No, pues todos podemos hablar. De hecho, es más, lo comprobamos, hacemos programas y a veces no hablamos muy bien. Uh-huh. O no sabemos expresarnos, o nos ha pasado mucho que esto se ha convertido en una escuela de poder aprender a comunicarnos con otros. Exacto. Y es la importancia también de los medios en cualquier parte del mundo. Con toda esa mitificación, yo recuerdo historias acá de la radio, lo conversamos hace unas semanas con algunos miembros, por ejemplo, cuando llegó una vez una persona a Australia, y que allá Australia estaba súper bien, entonces quería venir a ayudar acá a Chile. Y yo decía, ¡ay, qué bien están en Australia! Así que como que quieren venir a ayudar acá. Pero la verdad, de pronto sale como esta cosa paternalista y de una u otra manera decir, nosotros no estamos tan mal, el otro lado están peor. Mal de mucho consuelo de tonto. Porque lo conversábamos afuera durante el lapso de la pausa comercial. Y nos vamos a meter de lleno en ese tema que tiene que ver con ese activismo social un poco paternalista o el activismo que hoy día podemos ver en redes sociales donde hay gente que apoya todos los movimientos habido y por haber pero participa casi en ninguno. Uh-huh. Exacto. Uh-huh. Es que eso, mira, eso es un tema interesante porque es como una lucha. Nosotros por eso somos miembros de la Red de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos, LASNET, porque somos todos de distintas fracciones, podríamos decirlo así, o de distinta, no visión del mundo, pero sí de que fuimos militantes de distintos partidos políticos o algo por el estilo. Y lo que nos une, básicamente, es las ganas de seguir denunciando, de buscar justicia, esa sed de no dejar que un sistema capitalista o porque tú tienes un buen trabajo y ya, no sé, pues tienes todo lo que tú quieres, porque en el fondo así es como la mayoría de la gente lo ve, tienes que vivir una vida vacía. Entonces, muchos de nosotros que salimos de Chile, pero que éramos muy pobres, te fijas cuando estábamos aquí en Chile, pero una pobreza increíble, logramos desarrollarnos un poquitito más y logramos obtener cosas materiales, pero que no satisfacen esa necesidad que te llevó a salir del país. Te fijas, luchar por justicia, pero para todo, no para ti nomás, no es una cuestión de para mí. Yo estoy bien ahora, me tengo que olvidar. Y eso es un conflicto que tenemos que vivir nosotros ya en Melbourne y en Australia, porque la gente se olvida. La gente muy fácilmente se olvida de lo que lo importante. Te fijas, de que en nuestra casa, o como decimos nosotros, en nuestros países de origen, la situación no ha cambiado. Cambió mi vida personal, pero no ha cambiado la razón por la que nosotros, cuando éramos jóvenes, decidimos tirarnos a la lucha y luchar por un mundo mejor, como le llamábamos en aquel entonces. Entonces, cuesta levantar la solidaridad, cuesta, o sea, muchísimo. Para entender eso último que tú nos estás diciendo, hablamos de 25 años, sí, por ejemplo, en el caso de Chile. Viste mucho edificio, viste muchas cosas que tienen que ver con cambios, por así decirlo, en términos de infraestructura. En términos de idiosincrasia, en términos del Chile que tú dejaste, mira, para mí ha sido chocante. Ya. Chocante, no solo la infraestructura, ando media perdida, pero no me importa. Pero la gente, la poca gente que yo he logrado conversar con ellos, no sé, he tenido suerte que conocí a Joaquín y a otra gente acá que me han dado como un poco de esperanza. No sé qué tanta suerte sea. No, honestamente. Sino que me han llenado un poquitito de esperanza y han hecho que mi viaje tome como un aspecto positivo. Pero chocada, cuando ando en el metro, la gente está tan apática, tan individualista, no sé si llamarlo así, me recuerda mucho Melbourne también en ese sentido. También el idioma, ¿viste? Yo vengo de una, como te digo, una persona muy pobre, campesina, de Cucao, Chiloé, un lugar que no mucha gente conoce o que iba de vacaciones los mochileros, ¿me entiendes? Pero la gente aquí tiene una forma de expresarse muy distinta al tiempo que yo viví acá. No estoy muy contenta con la televisión. He estado mirando la televisión solamente para entender un poco lo que la gente se alimenta. Puras teleseries. Teleseries, pero súper melodramática, una cosa así como espantante. O los programas, había un programa de discusión política anoche que hablaban del aborto. Terrible, ¿me entendís? Terrible. Para mí es como que estoy en un otro planeta y digo, ¡guau, qué pasó! ¿Me entendí? O sea, ahí veo que la dictadura realmente logró su objetivo, que era cortar las relaciones comunitarias, sociales que nosotros teníamos. Logró aislar y enajenar a la gente y hacerlos como estos entes individuales que andan caminando por ahí y hablan puras tonteras. Sabes tú que apago la radio porque sintonicé una radio común y corriente también y no le encuentro el hilo. Yo estoy como súper perdida, es como súper raro. Hay cerca de 17 millones de personas que también están la misma y viven y no salió acá. Pasa como que vivimos en países extraños. Uno, el que están los medios de mainstream. Y otro lo que pasa, por ejemplo, con discusiones políticas. Me imagino que te refería anoche a Tolerancia Cero. Sí, ese programa. Y parece que estuviéramos discutiendo desde el medioevo. O sea, tenemos una clase política que pertenece a la misma clase social de la élite de este país, en que, por ejemplo, hoy día se está discutiendo el tema del aborto. Hoy día se está discutiendo la idea de legislar, se está discutiendo el aborto tres causales, después de 26 años ya, desde el 89, fue derogado un derecho, entre comillas, digámoslo entre comillas, porque tenía que ver con un tema sanitario del año 31, que tiene que ver con el aborto terapéutico. Recién se estamos discutiendo eso. Hay un atraso como de 20, 30 años en el Congreso de lo que está pasando en la realidad. Y los medios de comunicación hacen caja de resonancia de la élite. Por tanto, como que hay una vida que va paralela mientras se está hablando de otra realidad. Por ejemplo, no sé si te has enterado, pero una de las agendas o de los discursos más importantes hoy por hoy, el tema de la delincuencia, a propósito de que los sectores del barrio alto le están asaltando. Entonces uno dice, bueno, claro, si uno viviera con todo ese miedo, con toda esa histeria, esa paranoia, no podría salir de la casa. Pero hay gente que sí, y de hecho hoy día tenemos globos sonda comprados a Israel. O sea, faltan los checkpoints, faltan los muros y ya está. De hecho, hubo una propuesta de hacer un muro en un momento determinado en Lo Barnechea. Por supuesto, se hizo. Pero no fue como estaba presupuestado, que era una cosa grande, para que no pasaran los del Cerro 18 al otro lado. Exactamente. Y yo diría que una discusión más que el medioevo, porque en el medioevo el aborto se permitía. O sea, estamos hablando que es peor que el medioevo. Hasta el medioevo había más derechos, podríamos decir, sexuales que en Chile actual, en donde el aborto no existe. De hecho, la otra vez estábamos revisando un artículo del Canal 4 de Inglaterra, que de hecho era como dice la noticia, en Chile, el país donde todo el aborto es ilegal. Así como, porque todo lo, así, ni siquiera está el aborto. Digamos lo que era muy buen reportaje. Sí. Muy buen reportaje. Y acá. Bien, gracias. Bien, claro. Bueno, acá hay un programa dedicado única y exclusivamente al aborto, que es Frecuencia Abortista, lo dejamos invitado los días viernes en vivo. Hoy día en la tarde va, porque es la repetición a las 4 de la tarde. Y cuando uno dice, bueno, esto es una realidad, el aborto ocurre, por ejemplo, pero si estamos discutiendo sobre legislar si existe o no existe, y desde un fundamentalismo... O sea, hablamos de que la mayoría de los países está permitido, que incluso en el mundo musulmán está permitido bajo ciertas causales, hasta en Israel está permitido, que es una teocracia. En Australia también, el aborto es legal, tú vas al hospital y dices que no quieres tener, lo único que se preocupan de que no tengas más semanas de las que no puedan poner tu vida a riesgo. Acá dicen algunas cosas, voy a leer lo que están comentando algunas. Duncan dice, ahora con Radio Bilingüe, hablando de lucha en Australia, exijo pongan de fondo la internacional. Pepero dice, bueno, la próxima semana en Tolerancia Cero discutirán sobre la abolición de la esclavitud y la subsiguiente sobre el voto femenino. Seguramente. A ese nivel de atraso estamos, eso demuestra un botón, hay un montón de temas en los cuales se está atrasado. Donde no se atrasan tiene que ver con el aumento de penas, que es el cambio que se está haciendo al Código Penal. Por ejemplo, yo ayer vi un reportaje en uno de estos programas, el canal de Luxic, canal 13, respecto al tema de la delincuencia juvenil. Uh-huh. Ergo, la solución, así quedaban la mayoría de los que estaban, obviamente trataron de ser lo más pluralista, pero la solución era aumentar las penas para los niños. Estamos hablando de un cabro de 12, 13 años, es un niño, que está en la cárcel. Esa es la solución. No hay solución. De hecho, uno de estas comunas, el alcalde Francisco Lamasa de la UDI, lo que planteaba eran cárceles para niños. Y eso volver a 1774, donde se hace el Código Penal originario en Chile, sí, y en donde la responsabilidad penal correspondía desde 13 años en adelante. Así estamos retrocediendo, así es, en Chile, al siglo XIX, sin exagerar. Y eso se está discutiendo bajo también lo que hemos hablado muchas veces de una agenda de seguridad, que además se ha demostrado que los delitos han disminuido en el último año. Estadísticamente han bajado. Porque claro, hay una cosa cierta dentro de todo eso. Es que hay algo que se quiere vender. Y una manera de poner una presión es que mientras más miedo tenga el pueblo, menos organización va a poder tener, y también menos interacción. O sea, si usted puede vivir arrancándose de su vecino, quizás ahí le van a tener sin pensar mucho, sin poder obviamente denunciar lo que en realidad le afecta a usted y a su vecino. Claro, y más aguanta la represión también. Así es. Mucho de los fondos y del financiamiento que va a la policía no va a la policía en términos de seguridad contra el delito, sino que termina destinándose en seguridad, podríamos decir, de contrainsurgencia, para antiprotesta, antimotines, y no para justamente eso. Entonces uno ve y dice, ah, qué bueno, ahora hay más policías en mi población. ¿Eso es bueno? Claro. O sea, si no te va a dejar vivir, no te va a dejar vivir, te va cada rato agarrando para sacar, porque se va a controlar tu identidad, pero no te va. Muchas veces ni te lo pide así de manera respetuosa, sino violentamente. Y si te vende la pomada de que en realidad el mundo está tan mal, o sea, está tan mal el contexto, uno dirá, entonces mejor. O sea, aguanto esto y mejor no digo nada. O sea, frente a lo que se manifiesta, que la violencia está tan generalizada, esto no es nada. Entonces, yo creo que ahí hay más allá de todo lo que puede ser la demostración, es qué es lo a qué apuntan. Tengo que hacer un pequeño breaking news, please. Esta noticia probablemente va a decir, así es Chile. Acaba de ser nombrado, adivinen quién, el nuevo fiscal regional de Antofagasta es Alberto Ayala. No. Así de loco. Estamos hablando del fiscal Alberto Ayala, del que estuvo en la operación política para sacar a Carlos Gajardo de la investigación Pentazo-Kimmich. Hablamos de Alberto Ayala, que está siendo investigado hoy día por la Fiscalía Nacional por entregarle información al ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, para obstaculizar y frenar la investigación contra SQM, empresa que se hizo rica durante la dictadura, donde están varios de los directorios de los pinochetistas, y la Concertación le pedía dinero para sus campañas políticas. Bueno, el fiscal Alberto Ayala es nombrado nuevo fiscal regional de Antofagasta. Dato no menor, y lo que hace más todavía ruido, él trabajó 12 años para SQM, Sokimich. ¿Cuyas operaciones principales están en Antofagasta? La región de Antofagasta. Wow. Bueno, welcome to the Chile. Así es simple. Esto es Chile. Una pregunta. Cuando tú tienes un caso abierto aquí, ¿tú igual puedes obtener puestos y trabajo en el gobierno? En términos legales, sí. Sí, porque tiene que haber una condena. Por ejemplo, en términos de licitaciones, tú no puedes mantener un litigio abierto con el Estado. Sabemos que hay empresas que sí lo hacen. Lo que se hace mucho en Chile, como existe el multiroot, o sea, significa que una empresa puede crear una empresa con las mismas personas, pero es una empresa fantasma con el nombre. Entonces lo que yo hago, por ejemplo, si soy una empresa que tengo litigios con el Estado y quiero participar de una licitación, yo creo una empresa especialmente con el nombre para ganar esa licitación. Entonces, no sé, por ejemplo, estábamos con el tema del metro, de la huelga de la línea 3 del metro, y se llamaba como empresa CCL3, que era como la empresa constructora, compañía constructora línea 3 del metro, que era CCL3M. Y entonces esa empresa nunca había tenido un litigio con el Estado, porque esa empresa hace 6 meses no existía. Claro. Entonces ese es el truco que utilizan las empresas en Chile para poder participar en cuestiones, incluso teniendo litigios con el Estado. Y a nivel de personas, solamente cuando hay una condena, pueden, podríamos decir, tienen que, no pueden participar en cargos públicos. Así funciona este país. Y... Claro. Y la otra pregunta que tengo es sobre las cárceles. Acá, ¿son privadas o...? La mayoría. La mayoría. Son licitaciones. Hubo todo un sistema. Particularmente empezó en el gobierno de Frei. Esto venía discutido desde antes, pero el gobierno de Frei Ruiz Tagle. Se empieza con lo que son las licitaciones de las cárceles. Entonces se convirtió en un buen negocio tener presos. Es un buen negocio. De hecho, hoy día Chile, en términos de estándar y en términos de estadística, tiene el segundo país del continente con más presos después de Estados Unidos. Per cápita. De cada 100.000 habitantes, de hecho, en la estadística. Aún así, hay gente que plantea en Chile de que existe la puerta giratoria. ¿Cómo va a haber puerta giratoria si hay un hacinamiento en términos de población penal y la mayoría de las personas están presas? Hay puerta giratoria. La puerta giratoria es este mito de decir de que los delincuentes no terminan en la cárcel. La verdad, sí. Y de hecho, la escolaridad de ellos, el otro día veía la residencia, por ejemplo, está en términos 65%. Cerca del 30% no tiene su escolaridad, no sabe leer ni escribir. Cerca del 60% también por ciento, sabe, algunos saben leer y escribir, pero no tiene cuarto medio. O sea, se está castigando la pobreza. Claro que sí. Pero aún así, hay gente que insiste que hay puertas giratorias. Y sí, es un buen negocio. De hecho, en las últimas cárceles, ahora se están licitando otras más, pero las últimas cárceles son todas privadas. Yo te preguntaba, porque en Australia todas las cárceles han sido privatizadas y están todas manejadas o administradas por compañías norteamericanas. Y porque en Australia tenemos cárceles especiales que son para los buscadores de asilo o las personas que llegan en bote. Y es terrible el trato que las personas sufren dentro de estos centros de detención o de las cárceles, que la mayoría de las personas que están en cárcel en Australia son aborígenes, son indígenas. Es la mayor cantidad, 60% de los presos. Bueno, acá tú vas para las cárceles y en el sur, y la mayoría tiene esta mala combinación para el poder, que es ser pobre y ser, por ejemplo, el caso mapuche, que todo un tema y hay algunas investigaciones bastante profundas respecto a eso, y el último informe de derechos humanos se ha sancionado muchas veces a Chile por lo mismo. De hecho, hay condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por contra el Estado por criminalizar un movimiento político como el pueblo, el que lleva adelante el pueblo mapuche. La última condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinando que fueron condenados a grandes y altas penas, por eso lo he hecho ser mapuche. Claro. Porque también, ojo, una cosa es también ser pobre, lo que implica que no vas a tener una buena defensa. Eso es, sobre todo. Por tanto, no hay un debido proceso, al igual que, no sé, pues alguien que tiene dinero y que tiene al mejor staff, al mejor penalista, y que obviamente las condiciones frente a un tribunal son muy distintas. Claro, para nosotros fue súper chocante el caso de Pascual Pichón y Aniceto Norín, cuando nosotros nos llegó allá a Australia, que fueron según nuestra información, los primeros loncos de las comunidades mapuche que fueron encarcelados por 5 años y un día, si no me equivoco. Pero primero habían tenido un juicio en el cual fueron absueltos como inocentes, pero porque el conflicto era con una persona que había sido el presidente, ¿cierto?, de la Corte Suprema, Fuensalida, si no me equivoco, parece que Fuensalida el apellido. Él tuvo la capacidad monetaria de levantar el caso nuevamente y en ese salieron acusados como responsables, pero porque usaron testigos sin rostro, ¿cierto?, con la voz transformada. Y nosotros no podíamos creer, cuando estábamos en Australia, que era posible un caso en donde... Hasta el día de hoy ocurra, que son los testigos sin rostro, y hoy día se está ocupando la modalidad de testigos de oídas. ¿De testigos de qué? Oídas. Oh. Lo voy a explicar en términos... Esto, porque lo hemos conversado con varios abogados que ven este tipo de causa. El testigo de a oídas es aquel, por ejemplo, policía que escuchó a alguien decir que esta persona cometió un delito. Así. sin contar lo infiltrado, pues, como se terminó revelando con el caso de Castro Antipán, Raúl Castro Antipán, que fue reclutado como agente de inteligencia, formado como agente de inteligencia para cometer delitos y después instigador. Culpar a otro. Un agente instigador, como se le llama, o revelador en otros lados. Acá se llama revelador en términos de la norma que se está discutiendo en el Congreso. En otros países se llama instigador. Exactamente. Comete el delito, pero después culpa a lo otro. Y se comprobó en tribunales aquello. Fue comprobado. Y de hecho terminaron absueltos las personas sindicadas por esta persona, que era un chico mapuche que fue reclutado por la Dipolcar. Pero ¿cómo es posible que se pueda usar eso que yo escuché, que él dijo que suena como un cagüín? Eso tiene varias explicaciones en términos legales. Uno, porque se aplica dentro del marco de la ley antiterrorista. Y otra, porque de una u otra manera en el nuevo reforma procesal penal se permitían ciertas cosas y particularmente, bajo excepcionalidades, en ciertos tipos de delitos. Y estos tipos de delitos está el que se simula, porque se empezó a dejar de usar la ley antiterrorista ocupando los mismos mecanismos de la ley antiterrorista. La ley antiterrorista, para la gente que no entiende, no solamente se puede detener a la persona por más tiempo del debido en términos de derecho, sino que se establece que la persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Que un poco lo que quieren volver algunos, lo que plantean es que se termine el estado de garantía, el estado de derecho garantista. De hecho, la crítica respecto al tema de la delincuencia, falseando cifras, es que Chile tiene un estado garantista, por eso los delincuentes andan libres. Entonces, la idea es que, a diferencia, hay algunos sistemas judiciales en el mundo que funcionan así, que tú eres culpable o no culpable. Por tanto, eres culpable hasta que demuestres lo contrario frente a un tribunal, lo que es una lesión grave, obviamente, al tema de los derechos más básicos de cualquier persona, de tener un debido proceso, de ser inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y algunas personas están bregando, particularmente para volver a una especie de autoritarismo en el cual se detenga a las personas y después se vea si son culpables o no son culpables. O sea, si te encuentran sospechoso, te pueden detener y hasta que se muestre, no, nos equivocamos. Pero si tienen la capacidad de presentar testigos falsos o cubiertos y eso de que me dijo este que te dijo, es súper fácil sacar a alguien del camino. Aún así se han caído los juicios. Básicamente los tribunales mantienen este principio del tema de la garantía por sobre el tema de la imputación, que es el derecho de cualquier persona imputada, pero la prisión preventiva es muy larga. Pongo un ejemplo. Toman a alguien detenido, un huerquén, qué sé yo, como el caso, por ejemplo, que está ocurriendo con Hugo Milinao. Lo toman detenido, ha sido absuelto de varias causas, en varias instancias, pero lo toman detenido por otra causa. Lo toman detenido y está en prisión preventiva, mientras dura la investigación. Estamos hablando de 6 meses, 8 meses, 1 año detenido, hasta llegar al juicio. O sea, ya de una u otra manera estáis lesionando derecho acá. Casa en Santiago ocurre con el caso de Víctor Montoya, así como ya más potente, que tiene que ver con el caso bomba, el caso del bombazo en Las Vizcachas, en una tenencia de carabinero. Tuvo 16 meses preso, en prisión preventiva. Fue absuelto 2 veces. Y también, un montón de testigos. ¿Y qué es lo que se hacen durante estos juicios? Primero, se prorroga o se alarga el proceso de investigación. O sea, la fiscalía pide aumentar el tiempo de investigación. Y después, durante el juicio, traen a todo el plantel que esté dentro de la Dipolcar, por ejemplo. Entonces tenéis 60 testigos, 80, 90 testigos, y todos van a declarar. Mientras dure el juicio, tú estás preso. ¿Y si eres inocente? Te sale, pero te mamaste toda esa. Tienes la suerte, por ejemplo, a ver, en términos de opciones, de pedir reparación al Estado. Siempre eso es muy complejo y engorroso y caro. Y la otra, el pago de la costa. Por ejemplo, en el caso de Víctor Montoya, se logra en primera instancia de que el Estado, de una u otra manera, o los que se hicieron parte, tengan que pagar las costas del juicio, los costos que tuvo para la defensa de este muchacho. Apelaron y quedó libre, pero ya no tienen que pagar las costas del juicio. Ahora se está viendo una demanda contra el Estado y todo el tema. Cosa siempre engorrosa y súper cara igual. Por un abogado, por el más buena onda, hace gasto en términos de trámite y un montón de cosas más. Es una manera de lesionar y una manera también de criminalizar. Exacto. A los movimientos sociales. Y eso no ocurre tanto cuando es persona de un buen apellido, digamos. Exacto. El procedimiento es diferente y casos hemos visto de gente que sí realmente tendría que estar en la cárcel, pero que no tuvo ni la detención preventiva, ni la prisión preventiva, no alcanzó. Que se aplica de acuerdo a tu clase social. Algo de eso y ocurre así, tal cual. Yo diría que más que algo de eso, yo digo que es casi ya una regla. O así sea. Es. Entonces, si tú estás en la Araucanía, es así, ya te juzga antes incluso de encontrarte un delito. Pero si tú estás, qué sé yo, en Las Condes, en el Barnechea arriba, porque tienes vínculo con cierto senador, diputado y todo lo demás, pasa la piola, así como que el caso, como que nada ocurrió, así haya matado a alguien. Sí, de hecho lo que se hace mucho, lo que explicaba también en el Toño, que es una estrategia que ha tomado, podríamos decir, este estado policial que es Chile, principalmente en la Araucanía, que es un estado, podríamos decir, militarizado, un estado en ocupación del territorio mapuche, es justamente darte causa, ya ni siquiera pensando en ganarla o perderla, sino encarcelar con prisión preventiva a dirigentes mapuche que estén en la lucha mapuche, sean por ejemplo huerquenes, sean lonco como tú mencionabas, sean autoridades religiosas, incluso ha ocurrido el caso por ejemplo la Machi Millaray, de Celestino Córdoba. De hecho, yo a la gente que entiende un poco más de derecho le invito a leer la sentencia de Celestino Córdoba, porque es muy sui generis y muy llamativa. Nunca se comprueba de que él estaba en el lugar. Nunca se comprueba de que él haya tenido participación del hecho, pero termina siendo condenado igual. Es una joya en términos de sentencia, pero termina siendo condenado. Como cómplice de alguien desconocido. Y eso exactamente, él viene siendo cómplice de alguien que no se puede determinar quién fue y habría tenido relación y participación. Eso se produjo básicamente en ese entonces por la presión política, esto fue durante el gobierno de Sebastián Piñera. De hecho, fue Lucho Guzmán, si no me equivoco, estoy seguro, el abogado. Pero ahí, no es Lucho García, me parece. Pero da lo mismo, que era el abogado favorito de La Moneda en ese entonces, un tipo bastante conocido. Nos agrega a Gerardo Benavides, voy a leer un... Hermosilla, ¿no? ¿No era? Luis Hermosilla, gracias por acordarme. Cercano a la UDI y por lo demás. El tío de la Nájila, bueno, en fin. Existen los testigos presenciales y testigos de oída, dice Gerardo Benavides. Esto en penal, en términos de derecho penal. Solo está para acreditar relato de un testigo presencial. Me encanta hacer programa acá porque nos autoeducamos todos los días. Claro. Oye, pero a mí me parece una vergüenza. No puedo creer que... A la justicia internacional también. Por eso hay condenas contra Chile. No, sí, y de hecho no son pocas. De hecho, ahora en diciembre sale una condena también que tiene que ver con el tema Valech. Uh-huh. Está en la Corte Interamericana y está en la etapa final. Hablamos con los abogados ahí. Y sale en términos de la negación... Esto tiene que ver con el caso de gente de la Fuerza Aérea que fue detenida y fue condenada como traidora a la patria. Es lo que estuvieron junto con el caso del general Bachelet. Y critican precisamente este gobierno porque ha negado justicia. De hecho, particularmente en el gobierno de Michelle Bachelet, negó dos veces seguía, están los informes. El abrir el secreto de la Valech e incluso proseguir con el caso del general Bachelet. Fue una moneda de cambio. La estabilidad del país está mejor. Claro. La unidad hija. Y todo lo demás. Muy buena hija. Pueden ubicarlo en el reportaje que se hizo sobre la Valech, que está en radiovillafranca.cl, un reportaje bien completo. Y están los documentos también subidos ahí para que los puedan revisar a cabalidad. Me encanta decir cabalidad, a cabalidad en estos tiempos. Hablar de algo cabal y como que todos tienen la muletilla ahora. Nadie lo ocupaba. Está un periodista haciendo una entrevista, el otro día estaban con Bachelet y dicen cabal. ¿Se va a cambiar a cabalidad la reforma o no? Como que fue un momento de tensión ahí. Bueno, pero a propósito sale tanto de en lo medio. Michelle Bachelet, lo habíamos anunciado en el primer bloque, una cosa, tiene una entrevista en una radio este fin de semana. ¿La radio de Max? En la radio de Max. La entrevista que era Lorenzini, que era una declarada bacheletista, digámoslo, son cada día más. Cada día más. Pero hay una conversa y que tiene que ver con el tema del aborto. ¿Qué es lo llamativo de esto? Que Michelle Bachelet termina diciendo algo que dijo exactamente su ex ministra de salud, Elia Molina. Y que por lo mismo la destituyeron. ¿No es raro eso? O sea, terminan echando a la ministra por decir lo mismo que dijo Michelle Bachelet este fin de semana, que nadie la echó. Que también las mujeres ricas se hacen aborto, ¿eso fue? Exactamente. Pero a una ministra de salud la echaron, claro, por eso. Sí, sí. Lo... ¿Qué opinan de eso? O sea, sorprende. Primero, claro, sorprende por un lado de que se supone que quien justamente está llevando a cabo las políticas del país reconozca que hay una, podríamos decir, que de facto sí existe el aborto y es legal, no es legal, pero seguro para una clase social y no para otra. Y por otro lado, uno ve que en realidad, más allá de las buenas intenciones que en el papel muestra, en realidad no hay una verdadera intención de llevar a cabo, podríamos decir, la despenalización del aborto en este país. Una despenalización muy fría, lo habíamos hablado antes, simplemente restaurar algo que existe desde 1931 y que desaparece el año 89, porque ahí se ilegaliza, podríamos decir, se persigue criminalmente todo el aborto, absolutamente todo el aborto, también y de una forma así cruel. No sé si ustedes han visto las noticias, por ejemplo, de los doctores que, sobrepasando, podríamos decir, su propio código, denuncian ante la policía los abortos. Los médicos derechamente lo hacen. Criminalizan si una mujer va por una pérdida espontánea, es insultado por el staff médico, tratándola de que se hizo un aborto, criminalizándola, persiguiéndola, denigrando a la mujer. Eso ocurre, es una violencia obstétrica así, pero... Pero ellos no juran mantener silencio. Supone que hay un juramento de mantener silencio, número uno, así que ya es el código hipocrático, pero además también están las normas. Hay un instructivo. Sí, un instructivo. Hay un instructivo que dicho sea de paso, no se respeta. De hecho, cuando nosotros reporteamos el caso de una chica en el sector del norte del país, particularmente esto ocurrió en el hospital de Calama, claro, en donde una chica fue denunciada por el doctor y fue detenida en el propio hospital por haberse realizado un aborto. Intervinieron algunas organizaciones de mujeres, se intervino este. Finalmente ella terminó dejada en libertad, pero citada al tribunal porque lo que cometió básicamente fue un delito. Pasemos a escuchar lo que dijo Michelle Bachelet. Ya pues. Hablando de dignidad, ¿no? De las mujeres. Estamos hablando, es claro, un problema de salud por un lado, porque lo que sucede es que aquí hay una conversación un poquito de cosas no dichas, porque en Chile hay aborto. Hay abortos clandestinos y la gente que tiene recursos, ¿no es verdad?, lo hace en buenas condiciones. La gente que no tiene recursos lo hace en malas condiciones, con riesgos para la salud de la mujer, ¿no? Y bueno, y por cierto también del riesgo incluso de poder morir por eso, ¿no? De hecho, esa fue la razón, porque en los años 60 se partió con todo el programa de planificación familiar, porque en esa época la mortalidad materna era altísima, ¿no? Y era muy alta, vinculada justamente al aborto, que era muy alto y por tanto manera no bien hecha, digamos, con pocas condiciones de salud. Entonces aquí nosotros por un lado nos estamos haciendo cargo de un tema de salud, pero también de un tema de derechos de una mujer, para las cuales alguna de esas tres causales puede ser extremadamente doloroso de mantener el embarazo. Esto lo dice Michelle Bachelet en Radio La Clave, en una entrevista junto a Kena Lorenzini, fotógrafa de AFI. Llama la atención, vuelvo a insistir, dice exactamente lo mismo que dijo Elia Molina en una entrevista al diario La Segunda, dos semanas antes de ser echada, porque aparece dos semanas después de esta entrevista para explicar lo que era el aborto o tres causales y tratar de calmar, esto fue una entrevista al diario La Segunda, tratar de calmar a los sectores más conservadores, de que esto era un aborto libre, de que esto era un aborto en tres causales. Y Elia Molina dice esta frase que de una u otra manera es expuesta por este medio de Agustín Edward, en la cual dice, transparentemos las cosas, la gente que tiene plata se hace abortos en clínica y las pobres se mueren. Que es un hecho. le costó la salida, le pidió la renuncia. Ella después se dice que ella renunció y todos sabemos que ningún ministro ni ministra puede renunciar sin la venia del presidente o la presidenta de la República. Así funciona la institucionalidad. Parece que encontró que, como tuvo tan buena adhesión, esta es mi tesis, voy a hacer una hipótesis respecto a esto. Recordemos que Elia Molina ganó mucho, de hecho ayer estuvo también en un programa de televisión, ganó mucha popularidad después de haber sido echada y eso, o sea, como que en términos de encuesta le fue bien, o sea, como la vendimos la haberla echado, decidimos la operación, pero le fue bien. Entonces, digamos algo que hoy día en la encuesta va a marcar bien. De hecho, pongo un ejemplo, la UDI la semana pasada saca un video, Sea la Vida, se llama el video, la UDI, el partido de derecha de este país, saca un video donde dice Sea la Vida, no al aborto, y ha recibido un troleo. De hecho, en YouTube, que es el canal de la UDI, se olvidaron de bloquear los comentarios. Cosa rara, porque la UDI nunca en la historia había dejado abierta la parte de los comentarios. Bueno, se pasó la voz y todos les dejaron recado y mensaje a la UDI. Llenos de amor y... Llenos de... A mí hay uno o dos que de hecho están replicados en una nota que hicimos que me parecen hermosos. ¿Para qué se hacen eso? Yo encuentro que cada vez que la UDI habla, pierde puntos. Pero... De hecho, sale un video que fue pedido por la UDI a YouTube, pues, bajarlo, donde decía Hacia la Vida, y a medida que iba pasando el relato mostraban el golpe, las mujeres que fueron asesinadas durante la dictadura, las detenciones arbitrarias y todo. Todo muy ligado a la UDI. El caso es que recibió un rechazo tremendo, porque las encuestas dicen que la mayoría está de acuerdo con el aborto tres causales, incluso con hay un porcentaje no menor de gente que está de acuerdo con el aborto en todo tipo de condiciones. Yo creo que Michelle Bachelet dijo, oye, esto está pegando en la encuesta igual. Yo igual era ONU Mujeres, no he hecho mucho de lo que yo decía que tenían que hacer los países cuando era secretaria de ONU Mujeres, pero por lo menos puedo hacer esto. Pues nadie le pidió la renuncia a ella. Por decir exactamente lo mismo que dijo Elia Molina. Pero claro, lo mismo. Tenía la mejor bandejera en ese momento, que era la Queta Lorenzini, que bueno, es feminista, sí, que está justamente con el tema del aborto, pero es profundamente bacheletista. Entonces era el espacio indicado para poder tirar comunicacionalmente esta idea e intentar ganar un poco de popularidad, en realidad, también para ahí, también para explicar acá a las compañeras que están desde Oceanía. Acá en la rama. Hay que explicar, claro, de que los políticos, y en particular Bachelet, en realidad están mendigando puntos de popularidad. Ha sido tan la legitimidad de la política, tan la legitimidad del gobierno, que son capaces de hacer cualquier cosa hoy en día o decir cualquier palabra en la tribuna. Expliquémoslo gráficamente. Michelle Bachelet llegaba casi al 80% de aprobación. Hoy día está en el 24%. O sea, esa es la caída en términos de credibilidad, a propósito del caso Cabal, que lo conversamos en el primer bloque. O sea, 50 puntos. De hecho, hubo un medio antes de las primarias de la nueva mayoría, que incluso llegó a titular en una nota, en un blog, era una columna, el The Economist, que Michelle Bachelet podía traficar osos panda y su imagen no se iba a perjudicar. Hoy día parece chistoso escuchar ese tipo de declaraciones, pero mucha gente lo creyó. Y estamos hablando que hoy día tiene un 24 y sigue bajando. De hecho, superó a Piñera. Claro. Ah. Y digamos que Piñera un pelotudo, pero nos hacía reír. Volvemos al mismo déjà vu de siempre. Piñera nos hacía reír. Nosotros vimos algunas cosas de él donde se equivocaba. Habla muy mal castellano. Pero nos causaba risa. De hecho, a ver... Que hay una ignorancia increíble para ser un presidente de la República. A nosotros no nos causaba gracia, nos sentíamos muy acá ya llegó un momento en que nos causaba gracia y aprovechó eso él. Lo aprovechó muy bien. Sí. Nosotros lo veíamos muy mal ahí en Australia, que un presidente de la República no supiera hablar el idioma y fuera un idiota. Es un idiota. Una vergüenza cuando nos hablaban del presidente, nosotros así como... Llegan noticias de qué cagada se mandó Piñera. Pero sí. A ver, exacto. Acá había que esperar que lo que se ha mandado... Fuera de broma, el rating para las cadenas nacionales era altísimo. Y todos estaban esperando qué chucha va a decir. Claro. ¿Qué cagada se va a mandar? Entonces, la moneda arma esta decisión de decir no. Van a ser grabados. Y a la primera que salió grabada, salía el cuadro de Bernardo Higgins, sí, que fue notable. Todos se acuerdan, lo trolearon hasta que les dio patá. justo salía el cuadro de O'Higgins haciendo como una especie de Pato Yáñez. Y salía detrás de Es que muy abultado ese cuadro que hizo Mulato de Gil. Entonces, sí, muy chistoso. Pero, bueno. ¿Sabes que a nosotros Piñera nos recordaba mucho Bush, George W. ¿sí? Bush? Lo mismo, ¿sí? Si no hacía la entrevista grabada, hablaba pura estupidez. Era lo mismo, decía pura tontera. Está lleno de políticos así, Peña Nieto. Me acuerdo, Sarah Palin, durante la carrera presidencial en Estados Unidos. También, gente estúpida. Totalmente pero de acuerdo. Con plata, con espaldas políticas para poder llegar a la presidencia, po. Claro, ¿sabes que yo vi ese programa que tú dices? Porque como estoy acá, estoy tratando de alimentarme un poquitito de la realidad de Chile. Uh-huh. Y vi ese programa del aborto, donde lo discutieron anoche también. Uh-huh. Y igual, me acosté muy enojada por el doctor que participó en esa discusión, sí, ese debate, donde muestra así como estadística. A Barzúa, Fernando Barzúa, creo. Claro, tratando de mostrar con esa estadística, te fijas que si, porque mostró estadísticas de España, donde porque sí, el aborto súper discutibles por lo demás, porque bueno, el origen de esas estadísticas, pero no, entiendo, pero lo que pasa. Sí, sí. Lo que pasa es que cuando lo que él trataba de mostrar era que si se decía que sí a las tres razones que en este momento se están discutiendo, eso iba a generar como que todo el mundo se iba a hacer aborto si es que eran aprobados, porque ya en una de las causales, que era por si afectaba, cierto, a la mujer embarazada. Ya en este momento él trató de decir que ya la gente lo utiliza y que mienten y que se hacen el aborto igual utilizando esa tercera causal, no sé, algo así. Pero una persona tan radical, con esa mentalidad tan fuera de foco con respecto, y sobre todo un hombre hablando de los derechos de las mujeres, ¿me entiendes? Tratando de quitarle los derechos a las mujeres. Él no tiene idea, nunca va a tener idea de lo que significa embarazarse. Se lo dijeron, de hecho. ¿Me entiendes? Pero que es cierto, ¿me entiendes? Que cómo es posible que por la religión que ellos profesan y por la tendencia política que tienen, crean que ellos pueden controlar las decisiones de las mujeres. Fíjate que acá hemos discutido ese tema a propósito del religioso Bolívar, el sacerdote. Ropa tendía. pero hemos conversado este tema varias veces y que, a ver, estamos en un estado laico. O sea, yo respeto, yo soy agnóstico y respeto cualquier tipo de religión que no suprima a otra. O sea, por ejemplo, a mí, discúlpenme, yo sé que esto suena muy antisemita, yo soy antisionista, no antisemita, pero entender de que hay algunos puros y otros goyim que son impíos, a mí me da así como urticaria. Cualquier persona que crea que es superior a otra por el solo hecho de ser, me parece que es una pelotudez y hay que tener siempre cuidado con ese tipo de cosas. Desde el fundamentalismo católico, desde el fundamentalismo islámico, desde el fundamentalismo sionista, desde el cual sea, que para decir las más conocidas en términos de religiones. Pero en un estado laico llama la atención porque las indicaciones, y este aborto de tres causales fue propuesta por, en definitiva, un sector, digámoslo, conservador de la nueva mayoría. Porque acá la decisión no la tiene la mujer. Acá se habla de derecho a la mujer. La decisión la tiene el médico en las tres causales. O el juez en el caso de violación también. Exacto. Depende, porque se está discutiendo las indicaciones. Recordemos que pasó el primer trámite constitucional y está ahí, para votarse en septiembre ahora en la sala. Puede retirarse un montón o agregarse otras cosas. O sea, casi es que ella tiene que firmar una declaración, tiene que llorar y rezar 30 Ave María, va a poder tener un aborto. No, es que se están pidiendo más reglamentación para poder hacerse el aborto. Eso es lo que se está pidiendo. Y falta el Senado, que es un antro de conservadurismo en este país. Entonces, es bien llamativo porque es medieval la discusión. Entonces, para alguna gente probablemente incluso, qué sé yo, más progresista y todo, dirá, el aborto no es nuestra prioridad. No, no lo es. No es una prioridad en términos sociales y todo el tema. Pero tiene que ver con un tema de derecho, y los derechos siempre son prioridades. Y acá estamos hablando del derecho de alguien a imponerle a otro el estar embarazado independientemente de su violador o no. Por ejemplo, el otro día, el día viernes, escuchamos una entrevista que realizó la Lisetta acá en el programa Frecuencia Abortista a Silvia Pinilla. Ella, militante socialista, fue detenida por agentes de seguridad de la dictadura. Fue violada por estos torturadores que la tenían en y ella decide abortar, casi como un acto de resistencia, una manera de sufrir. Estamos hablando de tener el hijo de tu torturador. O sea, ella todavía tiene asco de la colonia Flaño. Cuando huele eso, se recuerda inmediatamente a su torturador porque ocupaba en esa colonia. Es un tema fuertísimo decirle a alguien que por alguna razón espiritual o lo que sea, tiene que tener el hijo de su torturador o su violador o la persona que de una manera agredió físicamente. Porque ahí no se está respetando un derecho fundamental en términos de la violencia de género. Entonces, dejar hoy día en manos de los médicos, más encima, y los criterios que estos puedan tener, no estamos hablando de derechos tampoco. No, porque ese doctor decía eso. Él decía que el aborto por violación, te dije, claro, la mujer podía tomar la decisión de lo que le pasó a ella, pero que el bebé no tenía la responsabilidad ni era culpable del acto por el cual se había procreado. El pobre inocente. Que yo todavía no lo entiendo, porque estamos hablando de un feto. Estamos hablando de un feto. No, estamos hablando de una persona. Legales. No sé cómo. Gerardo Benavides, no sé si está ahí. Corrígeme esto, pero creo que el artículo 75 establece que la constitución de derechos de las personas es cuando se desliga este feto de la madre. De hecho, ahí tiene derecho al carnet. Exacto. Tiene derecho a ser incorporado en términos de salud y todo el tema. No necesariamente dentro del vientre. Y eso está establecido por ley. Porque aquí viene una discusión un poco más teológica que científica, que tiene que ver con cuándo empieza la vida. Bueno, está eso, claro, está lo teológico, pero también lo metafísico, más bien. Claro, eso pero el ser por venir. O sea, el que va a ser bebé es el que fue feto. O sea, es una manera de comprender un poco el origen de más allá de los tiempos y la duración que se puede, digamos, ahora considerar. Fuera de eso, lo que aquí hemos ido conversando es que en un ambiente plural, lo bueno siempre será dialogar. Y yo sé que por mucho que se quiera imponer una visión, los que encuentran que su camino es el de optar por tal o tal otra acción, va a ser su camino. Y ahora, todos tenemos el derecho de manifestar un poco nuestra visión, y a lo que no podemos, en lo que no debemos caer es en lo fundamentalismo, porque eso extremismo deja y limita obviamente la libertad de otras personas. Y a mí me parece que eso sí puede ser fatal. Y si uno, por convicción religiosa que sea o antropológica, puede él optar, decir, bueno, mira, esto no será mi camino, pero no le frene el camino a otro. Un modo de comprender un tema que toca. Empatizar también, cosa muy importante. Porque estamos hablando de unas realidades que son... que deshumaniza a la persona que ha sido afectado por una violación o por cualquier otra. Entonces, aquí no es cosa de que haya, bueno, una materia tan artificial, sino que toca vida. Entonces, la empatía con la otra persona implica que también incluso uno escuche argumentos. A mí me parece que es escuchar, dialogar un poco para abrir camino. De hecho, me acaban de confirmar lo que estaba diciendo. Dice, se es persona cuando se nace. Y como tal, sujeto de derecho. Me dice, esto es lo correcto. Lo otro es si se entiende que se nace desde que sale del útero, se corta el cordón umbilical y ese otro tema. Pero cuando uno nace, y nacimiento tiene una data. De hecho, hay un certificado de nacimiento, en términos legal, que establece de que tú naciste. Y por tanto, eres sujeto ya de derecho y eres contado como ciudadano. Y uno va, o van los papás, y sacan el certificado de nacimiento de alguien. Y algunos incluso hay carnet de identidad que tienen fotos de guagua, porque se puede hacer. Otros esperan más prudencia, tener un nombre decente y no tener cualquier tipo de nombre para darle un mal karma al chico. Pero la discusión respecto de cuándo empieza la vida es, claro, metafísica, como dice Oliver, y es súper complicada. Yo podría decir, bueno, ¿sabes qué? Viene desde el espermio. Por tanto, cada masturbador es un asesino, es un genocida. De hecho, hay gente... Recuerdo un más fundamentalista católico en España que quisieron que se prohibiera la masturbación. Qué loco, pero por favor, ¿qué vamos a hacer? Sigue siendo un problema para cierta persona, de hecho. Sí. Hay un conductor de la radio que sería una cosa terrible. No voy a decir para quién, pero bueno. Para no secar la semilla, ¿ves? ¿Por qué me mira a ti? Tú no, otro. No sé, que me pregunto qué. Pero, bueno, quería llevarlo a otro tema que va siendo el último, que tiene que ver con el caso de la ordenanza y de esta nueva política de seguridad para contrarrestar la sensación de inseguridad, ¿cachai? Ni siquiera estadística, sensación de inseguridad llevada a cabo por la Municipalidad de Santiago, encabezada por Carolina Tohá, militante del PPD, de la nueva mayoría, etcétera, y que ha empezado a perseguir a los vendedores ambulantes. Y particularmente, yo pienso que está persiguiendo la cultura. Bueno, voy. Dentro de estos vendedores ambulantes están los artistas callejeros. Sacamos el día de ayer la historia de Carolina Vázquez, la estatua humana que trabaja hace casi 15 años en la catedral, en la Plaza de Armas. Esta persona se disfraza todos los días junto con el minero. No sé, hay mucha gente que viene de distintas partes del mundo, pasa por la Plaza de Armas y los ve ahí. De hecho, está ahí alguien de la radio con ella. Vamos a ir a un contacto telefónico. Le acaban de pasar a otra parte. Otro. Después estaban ahí y la estaban entrevistando también de canales, de televisión y todo lo demás por una carta que ella escribe en su Facebook y se viralizó, por lo cual nosotros conversamos con ella. Se está persiguiendo al arte en la calle. Porque para partir ella no es comerciante. No, porque de hecho ella nos dice, yo no hago, doy boleta porque yo no vendo nada. La gente pasa y me deja moneda, claro. Me deja billete. No, ni siquiera hay un tema coercitivo ni nada. Le gusta lo que hago, se sacan fotos conmigo y me dejan plata. Yo no les pido tampoco, porque es una estatua. De hecho, le íbamos a entrevistar, pero no teníamos suficiente moneda para que hablara. Se fue una talla que tiró alguien acá el otro día. Pero es verdad. Es que vamos a tener que estar hablando con ella y vamos a tener que dejar moneda ahí para que hable. Claro. Era buena, sonaba mejor en mi cabeza siempre. Sonó mejor ese día, por lo menos. Sonaba bien. Claro, y exactamente, acá lo que hemos visto así en el último tiempo es una persecución de forma sistemática ante cualquier práctica que no esté dentro, podríamos decir, de la vigilancia de este sistema capitalista moderno. O sea, pero sabes que yo no entiendo por qué la gente no pide la renuncia de Carolina Tohá. Yo creo que hay que pedirla. Pienso que hay que levantar una campaña y empezar a pedir la renuncia. ¿Cómo es posible? Es que, claro, y por ejemplo, esto empezó, podríamos decir, ya se empezaron a ver los primeros aires durante el año pasado, el año 2014, cuando Carolina Tohá se emprendió, podríamos decir, una arremetida represiva contra las ferias de coleros que habían en el Parque Forestal. Todos los fines de semana se ponía de forma improvisada y sin pedir permiso a nadie. Llegaba cualquier persona a vender los productos que ellos tenían. O sea, ropa usada, discos, no sé, lo que sea. Pero principalmente productos usados, ni siquiera productos del comercio que requieran boleta, porque además en este país cuando uno vende un producto usado no requiere pasar boleta. Claro. Eso es un hecho, así es legal. Y ella empezó a aprender una represión que utilizando policía antimotines, carro lanzagua, bombas lacrimógenas, que es lo que hablamos también mientras estábamos allá afuera, que por ejemplo salía la noticia en Reuters de que así como gran noticia, así gran noticia, en el Líbano se está utilizando para reprimir las protestas carro lanzagua y bombas lacrimógenas. Ajá. Así como diciendo, bueno, esto en realidad muestra el nivel de represión que se está dando en el Líbano. Y yo pensaba, decía, pero esto en Chile ocurre siempre, po. Estamos acostumbrados y aclimatados a la represión. Como que se normalizó. Exactamente. Y así fue reprimido, imagínate, gente que va a trabajar, que intenta llegar a final de mes. Y les tiran, les pegan con lumas, los atacan. Y esa fue la primera arremetida. Y durante este año, Carolina Tohá, y también en parte también la Asociación de Municipalidades, también quiere secundarla. De hecho, esto es como casi como el plan piloto para otras municipalidades de interrumpir y acabar con todo, podríamos decir, el comercio callejero, aduciendo de que el comercio callejero genera delincuencia. Claro. Bueno, yo pienso que es como te digo aquí, impactante lo que está pasando en Chile. La gente, primero el sueldo mínimo es muy pequeño. Dígame, voy, no se preocupe. Estamos al aire con... Sí, pero es que el problema es que yo voy a luchar por la Plaza de Armas. Y yo no voy a... Yo no, sí. está vigente, pero me va a hacer una oferta de un retén móvil. ¿Carolina? Sí. ¿Carolina? Sí, dígame, es que estoy con Carabinero ahora, justo en este momento. Lo sabemos. Que me están fiscalizando. Estamos comentando tu carta y estamos comentando tu situación, tu nota, que tiene que ver con esta persecución que ha comenzado la Municipalidad de Santiago para bajar la inseguridad en la Plaza de Armas. Ahora te acaban de sacar un parte. Estoy esperando ahí, me retuvieron el carnet. ¿Te retuvieron el carnet? Exacto. O sea, aparte de sacarte un parte, ahora te están reteniendo el carnet. Exacto. Y están aquí escuchando lo que yo estoy hablando con ustedes. Están al frente de mí. Saludos. Desahógate. Cuéntanos. Es que lo que tengo es pena. Yo tengo pena, mucha pena. Eso es lo que tengo. De que estoy siendo perseguida a mi propio país como esta cultura. Eso es pena. De que se me pasen a llevar 16 años de trabajo, donde yo he mostrado mi arte en Plaza de Armas. Me mandan motorizado, me mandan carabinero, esto ya no tiene nombre, esto ya es como yo puse en una carta que yo subí a redes sociales, esto es una masacre cultural. Esto ya no tiene otro nombre. Entonces, es pena, lloro, trabajar con presión, con carga emocional, es algo que no nos merecemos los artistas callejeros de este país. Carolina. Eso, ¿qué puedo decir? ¿Cuántos partes te han sacado este último tiempo ya? En este tiempo tengo 23, pero no he pagado ninguno, y voy a ser sincera, no he pagado ni uno. ¿23 partes? Sí. ¿De cuánto estamos hablando en términos de tiempo? ¿Perdón? ¿En cuánto tiempo? En estos 3 años que he estado en la alcaldesa. Porque lo otro me ha arrancado. ¿Te han contactado de parte de la municipalidad a propósito de que esto ya se está haciendo conocido? No, nada. Nada. Nada. ¿Tú sigues mandando cartas, sigues mandando cosas y no recibes respuesta? No, las mandé al principio, pero ya no las estoy mandando más porque como no me responden ya no he mandado nada. Ahora lo único que tengo es presión, tengo una carga emocional muy grande. De hecho está Carabinero acá al frente mío haciéndome presión, dependiendo de lo que yo hable. Yo no sé qué va a pasar con esto. Yo no sé cuánto me va a perjudicar, pero aún así yo estoy dispuesta a luchar por mi derecho, a mostrar mi arte en mi país, porque yo soy chilena. Yo soy chilena y tengo derecho en mi país a mostrar mi arte. Imagínense acá en San Antonio, yo digo, está lleno de prostitutas. ¿Quién les dice eso a los peruanos que están acá al lado vendiendo su comida en la calle? Y yo que estoy en mi país, yo no quiero discriminar a nadie, en ningún caso. Todos tenemos derecho a trabajar. Pero esto no tiene nombre para mí. Yo lo que pido es que se respete mi trayectoria, mis años de trabajo. Porque yo digo, si yo llevara un año, dos, hasta cinco a reventar, yo diría, escucha, me acomodo a esta ordenanza, me acomodo a esta nueva ley. Pero son 17 años, casi ya. Es que yo estaba en Plaza de Armas. Ahora, si usted estuviera aquí presente, hay dos motos de la Ilustre Municipalidad de Santiago. Hay inspectores municipales, carabineros de Chile. Esto es notable. ¿Y tú no vendes nada, tú no eres vendedor ambulante. No, es que eso es lo que yo digo, yo no altero ninguna de las ordenanzas públicas de que circularon en la municipalidad. ¿Por qué? Por la siguiente manera, no obstaculizo el libre tránsito peatonal, no uso amplificación, no altero el orden público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ni siquiera junto gente, yo soy una estatua humana, mi trabajo es eutonía. Entonces, algo que esto no tiene nombre, algo que está totalmente fuera, no sabemos qué es lo que pasa. A mí me llama la atención porque en los comentarios que yo he tenido, se me ha dicho que el padre de esta señorita, que es la señorita alcaldesa Carolina Toa, era ministro de Allende. Uh-huh. Imagínese usted cómo debe estar revolcándose en su tumba, Víctor Jara, que está ella misma, está persiguiendo la cultura de nuestro país. O sea, esto es insólito. Ahora, lamentablemente, usted no está mirando esto. No está mirando esto, están trajinando mi tarro, están revisando qué es lo que tengo, revisando mis papeles, no me han entregado mi carnet. Entendemos que, Carabinero está esperando, tú te pones y aparece. No está acá, porque ahora están esperándome que yo termine de hablar con usted. Sí, pero entiendo que cuando tú llegas a la Plaza de Armas, Carabinero está pendiente de si tú te pones. Es pendiente, claro, si me hacen guardia. Y más encima, ¿sabes lo que es más chistoso? Lo más chistoso es que esperan que yo me maquille. Esperan que yo me pinte y cuando me suba se dan como los gustitos. Y cuando, es como un bulto. Cuando te ponen, la gente se empieza a acercar o a sacar fotos, a entregar, ahí aparecen. Sí, aparecen al tiro, al tiro. Estamos hablando de afuera de la catedral, de la Plaza de Armas. Afuera, yo estoy en la catedral, afuera de la iglesia, en la puerta, cuarta puerta. Porque un, dos, son tres puertas y estoy en la tercera. Bueno, tu caso ha sido simbólico, no el único. Está el caso del minero, que es tu amigo también y otra gente. Es mi amigo, estamos luchando juntos. De hecho, él por un problema personal que él tuvo hoy día no pudo venir. Pero íbamos a estar juntos y vamos a luchar hasta el final. Imagínese, yo llevo 16 años acá. Yo he trabajado en pleno verano aquí a las 12 del día, a pleno sol, con 38, 40 grados de calor. Me he ganado portadas de diarios, de prensa, de TV, porque he estado aquí al pie del cañón. Entonces esto no tiene nombre y ahora yo trabajo bajo una carga emocional muy grande porque trabajo con lágrimas, con presión, esperando vendrán o no vendrán, me estarán o no me estarán, pendiente, mirando. Bueno, sabemos que... Entonces, que también ocurrió lo mismo con algunos feriantes libres, con coleros, por ejemplo, la gente también de la Feria de las Pulgas del Parque Forestal. Claro, sí, sí, también he recibido mensajes de apoyo de ellos, diciéndome que me apoyan con esto, que están conmigo. Tú en tu carta, la que se viralizó, pero sí, tremendamente, sí, dice, Carolina, toda se acerca a mí cuando no era alcaldesa todavía. No, no era alcaldesa, ella me llamó. Ya. Cuando ella no era alcaldesa todavía, ella me llamó y me buscó. Y ella fue la que me contó que ella iba a postularse a la alcaldía. Yo no tenía idea. En ese tiempo, Zalaté seguía en el mando. Uh-huh. Conversamos y me dijo que a ella le parecía insólito que yo fuera estaba por Zalaté. Pero ojo con esto, Zalaté por lo menos me dio una tolerancia pública en TV. Uh-huh. Tolerancia, que ni siquiera fue un documento, sino que él me dio tolerancia. Pero por lo menos recibí eso. Y ya, yo ya después me fue a ver a mi puesto de trabajo. Llegó a verme, se sacó unas fotos conmigo, llegó con unas flores. Que es la que tú subiste, la fotografía donde exacto, cuenta este relato. Exacto, sí. ¿Y después de eso? No, y después de eso ella salió electa, la semana empezó la persecución. A la semana. Eso que no se podía, pero yo seguí luchando, le dije, seguí luchando, y ahora ya es masivo. Esto ya es algo masivo, una persecución masiva. Hoy está una reportera de la radio allá, me envía fotografía, me dice que hoy día, ahora se está acercando gente, está apoyándote. Sí, está apoyándome, sí, en este momento estoy lleno de gente. Sí, ¿y qué dice la gente cuando tú conversas con ella? La gente le dice que cómo que hablen con la alcaldía, que cómo ella puede tolerar algo así, que qué es lo que está pasando. Y está toda la gente aquí reunida. Veo carabineros, veo guardias municipales. Hay guardias municipales, hay todo acá. Mire, hay guardias municipales, carabineros de Chile e inspectores municipales. Porque los guardias municipales... Disculpa, Carolina, todo eso para sacarte un parte a ti. Están aquí, al lado mío, alrededor nuestro, que estamos conversando. O sea, podrían estar asaltando a 30 metros, pero están todos ahí para sacarte un parte. Están todos acá, exactamente. Están todos pendientes de mí. Yo soy prioridad. Yo soy prioridad para ellos. Yo sé que la misión de carabineros es que la gente no altere el orden público, delincuencia. Uh-huh. Y yo no delinquío y tampoco altero el orden público. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hacen un plan cuadrante para mí? ¿Un plan cuadrante para mí? ¿Para mí? ¿Para una estatua chilena? ¿Para alguien que muestra arte? Estamos hablando con Carolina Vázquez, reconocida para todos los que hemos pasado por alguna vez por la Plaza de Armas, que ella se pone afuera como estatua ahí de blanco. Por ejemplo, está el minero y otros artistas callejeros que están y que están siendo hoy día perseguidos porque son tratados como delincuentes. La razón, según o dice... comerciante ambulante. Sí, pero delincuente, me refiero a la publicación que hace la Municipalidad de Santiago en su página web. Claro, dice claro. Que lo que esta política tiene que ver para bajar la inseguridad, ni siquiera para bajar la estadística, exacto. La inseguridad, exacto. Que hay, la sensación de seguridad, junto con el encargado de la Subsecretaría de Prevención del Delito, Antonio Frey, con quien tú hablaste en algún momento determinado, sí, sí. Y hacen esto porque el comercio genera delincuencia. Ese es lo que dice en la página. Exacto. ¿Dónde el llegan comercio. A esa conclusión? Extraño, pero... Es que es insólito, es que esto no tiene lógica, no se logra entender. Mucha fuerza, Carolina. Eso es penoso. Aquí hay, gracias, amigo. Hay panelistas, perdón, está Bolívar, está Joaquín, Marisol y Marián. Así que ahí si quieren decirle algo, aprovecharla. Decirle algo, no. No, ellos a ti. Dije que me digas. Sí, Sí, bueno, claro, lo que uno está viendo es una política totalmente represiva contra ustedes y mi pregunta va también si es que han podido también coordinar esfuerzos, porque claro, tú hablas también desde el arte, por supuesto, tal vez tu situación es distinta porque claro, los mismos aspectos de la norma no están aplicando en tu caso, pero han logrado tal vez alguna coordinación también con los ambulantes, los coleros, porque acá en realidad Carolina Tobá se ha tirado contra todo, contra los artistas, contra los coleros, contra los comerciantes ambulantes. Esperen un poquitito, deme señora, claro, suba la Facebook, no va a pagarme su apoyo, deme, tómeme la foto señora. Bueno, muchas gracias por tu apoyo. Yo estoy viendo. Que están aquí apoyándome. Sí, lo sé. Estoy viendo fotografías. De hecho, nos empiezan a mandar fotografías de lo que está ocurriendo ahí en Plaza de Armas mientras están escuchando. Muchas gracias, señora. Y nos ahora muestran sí. Que la gente se empezó a aglomerar ahí para apoyar a Carolina. Gente, diciéndome que siga luchando, que siga adelante. Pero yo, me pueden preguntar qué es lo que yo siento en este momento, es miedo. Tengo mucho miedo. Miedo de lo que pueda ocurrir. Lo que más yo le apoyo, lo que yo le pido a Chile es que me apoye con esto. ¿Tú tienes una hija? Dígame, señorita. Dígame, señorita. Sí, Diagonal Sur Oriente, 0339. No, eso es en la granja. La granja Santiago. Ahí que me llegue el parte, por favor. Ahí el carabinero me preguntó por mi dirección para enviarme la notificación. El sonido ambiente, lo que está ocurriendo ahí con Carolina Vázquez. Parte. Esta estatua humana, que es la que se pinta de blanco afuera de la catedral de la Plaza de Armas de acá de Santiago y que... A raíz de esta política iniciada... Ahí, que son 16 años, por favor, que son 16 años. ¿Carolina? Tengo 34 años, trabajaba más de la mitad de mi vida. ¿Carolina? Entregando a ti, dígame. Disculpe que esté así, pero... Vamos a finalizar la llamada, sabemos que se ha aglomerado muchísima gente ahí. Sí, están esperándome, carabinero, aquí. Sí, y que devuelvan el carnet, por favor. Sí, no, todavía no me lo devuelven. Mandarte un abrazo grande desde acá, de todo lo que estamos aquí, y vamos a estar muy pendientes de lo que pase contigo y con todos los artistas callejeros ahí del sector de la Plaza de Armas. Sí, porque esto es una lucha para todos mis compañeros, para todos. Un abrazo grande. Mucha fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Uf. Complicado. Pero bueno, esto es Chile. Sí. ¿Cuánta fuerza policial? O sea, yo estoy viendo fotografía, la voy a lanzar ahí. Estaba carabinero, guardias municipales, inspectores municipales para sacarle un parte a alguien que estaba de estatua, de alguien que estaba haciendo arte callejero. Pero esto es para obviamente combatir la delincuencia, pues obvio, no se entienda ahí. Uno no entiende estas lógicas y estos descriterios, y más de Carolina Tobá que... Y la historia toma relevancia porque es la propia Carolina Tobá que se acerca a ella. Ella no les pide nada para ser candidata. Es candidata a alcaldesa. De hecho, cuando gana Carolina Tobá, que es la fotografía que subió a las redes sociales y se viralizó Carolina Vázquez, va Carolina Tobá a regalarle un ramo de flores. Así como, gracias por el apoyo, los artistas callejeros. Pero por favor. Y ahora lo están persiguiendo, estamos hablando de perseguir. Eso es perseguir, eso, o sea, esperar que se maquille, esperar que se maquille, estar ahí atento y también, bueno, también elogiar la resistencia también que haya dado, porque, claro, no se mandaba a cambiar y día a día sigue poniéndose el maquillaje y sigue dando la pelea frente a este régimen opresivo de la municipalidad de Santiago. Que claramente yo creo que ha mostrado así tal vez el peor momento, como decían, peor que el Caíno, y eso es mucho decir. Uno pensaba que no podía haber ya una municipalidad de Santiago tan represiva como la del Caíno, que también buscó deshacerse de los ambulantes, de los artistas callejeros, de los coleros y de todo eso, y acá estamos viendo ya que una emprendía ya mucho más fuerte, más violenta, y en donde las fuerzas policiales, y eso uno lo ve normalmente, están más dedicadas justamente a mantener el monopolio de la empresa, porque para mí también cuando se prohíbe y se persigue el comercio callejero es una forma también de asegurar el monopolio de la empresa y también de cuidar, podríamos decir, los negocios privados. Uno ve normalmente a los carabineros fuera de los bancos o uno ve normalmente a los carabineros persiguiendo el comercio callejero. Eso es como las funciones que uno ve principalmente en el centro. del tan llamado crimen, del tan llamada delincuencia que a todos les preocupa, poco o nada hacen. De hecho, uno normalmente ve a los carabineros simplemente atacando el comercio callejero. Pero también prestar atención, aquí mirando, llevamos 7 días nomás aquí en Santiago de Chile, eso de que gente que vivió en el extranjero y que llevó mucho tiempo fuera de su país y vuelven aquí al país, hacen candidatos, vienen con ideas que ellos ven en países, entre comillas, desarrollados, y las tratan de implementar en un país en donde todavía no existe la salud gratis, todavía no existe el derecho a la educación gratis. Te fijas, es como una vergüenza. Yo pienso que la gente tiene que prestar mucha atención a cuando... Bueno, yo no creo en la votación, pero si la gente igual va y va a ese proceso y vota, prestar mucha atención de no elegir la gente mentirosa que viene desde afuera con ideas como esta. Mira, nosotros en Melbourne no existen los vendedores ambulantes, no existen los cantores o personas callejeras, siempre si es que no han sacado un permiso a la municipalidad. Cuando los que tú ves es porque ya tienen que sacar un permiso y pagan, es todo un proceso. Y esta gente que viene de otros países que tienen ideas más o menos similares, vienen con esa política de terminar con una cultura, de terminar con algo que identifica a un país. La gente no puede votar por gente como la, no solamente ella, te fijas, la Michelle Bachelet también, ella vivió en Australia antes de ser elegida como presidenta la primera vez. Claro, ¿me entiendes? Entonces, esa hay que prestar mucha atención. Muchos de los que están en el gobierno han estado afuera en el exilio y se cree que representan partidos tanto como el socialista o el comunista y que vienen con una idea de ayudar al pueblo, pero en la práctica vienen a ayudarse a ellos mismos. Y aquí tenemos el ejemplo, es una vergüenza, yo la vi en la tele ayer, cuando ella trató de defender lo que está haciendo. No hay palabras para defender lo que ella está haciendo, y eso es lo que la gente tiene que entender. Incluso muchos de los que terminan agradecidos a este tipo de intervenciones artísticas, porque lo que hacen es pararse en un lado y quedarse ahí. Claro. Son extranjeros, la Plaza de Armas es un lugar turístico, no muy atractivo creo yo, pero es un lugar turístico porque es la Plaza de Armas, el kilómetro cero de este país. Y perseguir a los artistas callejeros, al minero, por ejemplo, que el amigo que comentaba Carolina, el minero que está ahí, uno lo ve, por ejemplo, qué sé yo, en pleno enero, diciembre, estamos hablando 35, 38 grados de calor, y nada, pues terrible que los persigan así. Despedimos a Bolívar, los vamos despidiendo todos, de hecho, porque nos pasamos, no un poco... así que Bolívar se tiene que ir ya corriendo porque está pasado como en media hora y Dios se enoja, y Dios es cuático. Que esté muy bien, Bolívar. Nos vemos el próximo lunes. Sí, chau, Bolívar. Yo no me meto porque igual Dios tiene como más poderes que uno. Lejos, po. Yo soy agnóstico, pero no cierto. Así que vamos a ir redondeando esta conversa. Si quieres, María, se sienta ahí. ¿Qué es más cómoda? María. You wanna go that way because mientras nos acomodamos para terminar esta conversación que hemos tenido con las compañeras aquí de Australia. Así es. Sí. Yo me acuerdo de Australia de Cocodrilo Dundee. Mencionar Cocodrilo Dundee. Sí, lo dije al principio, que es una pelotude. Me acuerdo una vez Bart Simpson fue a Australia. Está mal también. Sí. La caricatura de Australia, me acuerdo. En el Parlamento, bueno, con la los bota Simpsons grande. Se han dedicado a caricaturizar todo el mundo. Sí, es verdad. Pero para alguna gente puede ser extraño, pero me parece que no lo es tanto al conversar en esta charla que hemos tenido en el día de hoy. Empezamos a encontrar que tenemos cosas muy similares, no necesariamente las mejores, no necesariamente las buenas, sino en sentido peyorativo. Pero eso hace empatizar también y hace de que esta comunidad más global, entre comillas, que tenía un sentido comercial, pero ha ido también subvirtiéndose desde ahí mismo, nos permite identificarnos en luchas, nos permite identificarnos también con historias, relatos, romper este tema del primer mundo, los países desarrollados versus los en vía de desarrollo, no desarrollados, etcétera, etcétera, sino que encontrarnos en esto, en la conversación, que es un poco lo que hacemos todos los días en este programa, donde revisamos la atingencia y la contingencia, pero la ponemos en contexto, porque nos damos el tiempo para poder conversarla. Ha sido realmente un gusto, un lujo. Les prometemos para la próxima hacer un streaming y tenerle subtítulos abajo, para que les sea mucho más simple. Pero nada, y también saludar, yo no sé si estaba la gente, porque escucha gente de Australia este programa. Los estábamos pelando, de hecho. Sí, lo estábamos pelando mucho. Sí. ¿Se movilizan en Australia? Eso es lo que estábamos preguntando acá. Mira, tal como te dije, no realmente. Cuando hay acciones en defensa de los aborígenes o de los derechos humanos en distintas formas, nos vemos la misma gente. Somos como una familia grande, donde cada vez que hay una protesta, al final nos encontramos las mismas personas de distintas partes del mundo, incluso australianos, pero siempre somos los mismos, los que nos vemos, los que estamos ahí dándole duro. Así ¿qué que, más te puedo decir? Vamos despidiendo este programa de ahora. Juaco, los micrófonos como todos los días martes y hoy día es lunes, no sé qué hace acá, pero bueno. Bueno, vine porque lo echaba de menos. Lo sé, lo sé. Estoy claro de eso. Bueno, ha sido un gusto, iba a decir los típicos, bueno, escuchen el programa, pero en realidad escuchen a la noche Cerro a la Izquierda la repetición. Cerro a la Izquierda, a las 4 de la tarde va a Frecuencia Abortista, a las 6 de la tarde va la repetición de este programa. Y nada, pues toda la parrilla de siempre de Radio Villa Francia. Claro, que tengan un buen día y que por supuesto nos estaremos escuchando también el resto de la semana porque no reemplacé el día, así que hice la del Bobby y voy mañana también. Así que nos vemos mañana. No, muchas gracias por la posibilidad de estar acá, que he aprendido muchísimo. Igual acá. Sí, muchísimo, así que muchas gracias. Muchas gracias. Un poco en la rama, pero bien. Es castellano. Por nuestra parte nos despedimos, nosotros nos reencontramos mañana a las 10 de la mañana. Se repite Joaquín, se repite Carmen también, creo. También se repite Carmen. ¿En serio? Sí. Aunque se repitió un rato, porque como los otros vienen viajando del encuentro con Radio, mandamos un saludo, nos mandaron muchísimos saludos de Radio Man que allá en Rancagua, tuvieron un encuentro el fin de semana, lo pasaron muy bien, comieron rico, me dijeron. Así trabajan algunos acá, pues. Así que les mandamos un saludo a todas las radios que se reunieron allá en la Radio Man que de Rancagua. Estuvieron trabajando talleres, estuvieron haciendo cosas. Saludos a nuestros amigos de Radio Galáctica, también el Litoral Central, lo pueden encontrar ahí. También desde va Cartagena, el Quisco, hasta el Garrobo, ahí para Monito, póngale atención a eso. A Villa Alegre también, que realmente nos retransmiten por allá. Y a toda la gente que escucha este programa. Recuerda que vamos con Noticiero Ciudadano en un rato, empieza a las 2, Democracy Now, y recuerda que a las 4 de la tarde se retransmite el programa Frecuencia Abortista. Esta vez se trabaja el tema del aborto con varias historias. Está el tema del documental Las Libres, que fue censurado en una universidad, pero igual lo sacaron porque fue presentado en 2, que tiene que ver con la historia del aborto, particularmente en México y en otras partes. Y la historia de Silvia Pinilla durante la dictadura y cómo ella decidió abortar luego de ser violada por sus torturadores. Y también, como siempre, Diana nos trae la banda sonora del aborto. Una canción de los años 70, muy muy buena ahí, de una historia que tiene que ver con el tema del aborto, una especie de blue country así bien interesante para que lo escuchen durante la transmisión de Radio Villa Francia. Nos despedimos nosotros, desearle lo mejor y nada, pues como siempre, muchas gracias por la alta sintonía y nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que estén muy bien, chao. Descalzos contando la... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al...